Buenos días. Ya está. Ya pasaron, ya se terminaron. No hay más elecciones en el 2015. Un año que estuvo cargado de elecciones repartidas a lo largo del mismo, en donde, por ejemplo, quienes viven en Capital tuvieron que ir a votar 6 veces. La verdad que mucho se habló y se dijo de la importancia y la relevancia de estas elecciones. Y claramente, no sé si se jugaba el destino del país, no creo que sea para tanto, pero sí eran unas elecciones que se enmarcaban en un proceso en el que se venían viendo signos de agotamiento. Y el modelo, el proyecto, el modelo, como lo quieran llamar, la propuesta kirchnerista no avanzó en tratar de superarse, sino que siguió reclamando el voto desde lo ya conseguido. Mucho se dijo, se discutió, si votar en blanco, si votar a Scioli, que esto, que lo otro. Las posiciones dentro de la agrupación Bordeaux, por ejemplo, estaban bastante divididas y hubo mucho debate y mucha discusión. Estaba claro que a Macri no había que votarlo. Después estaba la discusión de si era lo mismo o no era lo mismo. Algunos, como yo, pensábamos que no era lo mismo que ganara uno que otro y que los efectos que iba a tener, más allá de las convicciones personales de los distintos candidatos, los efectos que iba a tener el triunfo de uno u otro no eran los mismos. De hecho, el triunfo de Macri empezó a traer algunos aumentos, algunas definiciones en términos de quienes van a estar en los gabinetes que nos permiten prever un futuro en donde se basará este nuevo gobierno en el endeudamiento externo para poder seguir pagando las cuentas. Básicamente eso. Y hacer un ajuste en la economía que termine favoreciendo a los sectores más concentrados. Del otro lado no se veía grandes diferencias en términos de la necesidad de modificar algunas variables. Sí pensaban hacerlo gradual. Sí parece que había alguna diferencia más importante en términos, por ejemplo, de política internacional. La decisión que expresó el ingeniero Mauricio Macri de pedir la suspensión de Venezuela en el Mercosur por la cláusula democrática se asemeja más a una declaración política y a fijar una posición de principios que a algo que tenga, que sea realmente viable. No le importa si el Mercosur suspenden o no. Él se quiso plantar como acá está la derecha, acá estamos nosotros y plantamos bandera. ¿Qué va a pasar de acá en más? Podemos especular que vienen años de mucha lucha. Si hubiese ganado Scioli, hubiese cambiado algo en relación con eso. Podemos especular en que con estas políticas van a salir favorecidos los sectores más concentrados, el sector financiero, las grandes empresas exportadoras. ¿Con Scioli esas hubieran perdido? No sé. La verdad es que para quienes pensamos que la transformación, la solución real, definitiva, a los problemas de injusticia que presenta esta sociedad dividida en clases, tiene que ver con transformar las raíces más profundas de este sistema, el futuro cercano de Lucha estaba presente con cualquiera de los dos candidatos que ganaran. Y no nos queda más que eso, seguir pensando que el presente que nos toca vivir es difícil, que va a haber que seguir peleando por, pensando en la escuela, mejores condiciones de enseñar y aprender, mejores salarios para los docentes, por una educación científica, laica, no dogmática, etcétera, etcétera. O pensar en la sociedad, en esas reformas que hagan necesarias otras reformas y otras reformas que nos permitan ir avanzando en una real distribución de la riqueza. Decíamos en algún momento, bueno, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Así es, ganó Macri. A aguantar lo que se venga y a seguir peleando por un mundo más justo. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenos días a todos. ¿Qué tal, Maxi? Buen día, el renovado placer de estar al aire. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, empezamos, compañero de clase, ya van quedando los últimos programas, vamos cerrando el año, y bueno, tenemos un programa movidito en relación a este tema que anticipábamos en la editorial, qué va a pasar, qué pasa... ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con la política internacional? Tenemos en el programa varios invitados telefónicos. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Modesto Guerrero, periodista venezolano, para analizar qué pasa en América Latina después del triunfo de Macri en estas elecciones. Y se vienen elecciones en Venezuela también. Elecciones difíciles, ¿no? Como está planteada la situación. Por otro lado, vamos a comunicarnos con Eduardo Lucita para ver las perspectivas económicas. Algunas cosas ya... ¿Qué va a pasar con el dólar? Los precios. ¿Qué va a pasar? La carne, el asado. El pan, la soja, los alquileres, las vacaciones. Sí, bueno, todo eso, ¿no? Las facturas. Todo eso. La luz. ¿Qué más? Tenemos hay más. Respecto a las escuelas... Noticias también, ¿o no? Hoy no nos tocan noticias. Sí, nos tocan. Alejandro dice que sí, así que bien. Estamos esperándolas. También va a venir Martín, que participó. ¿Quién? Martín Coxuara. Va a venir a contarnos un poco qué pasó en la asamblea, congreso, así que para ver qué va a pasar en las escuelas. Ordinaria, que no es porque es de baja calidad, sino porque es la que se hace todos los años para regularmente aprobar memoria y balance, que corresponde a toda organización civil. Así es. Sindicatos, cooperadoras escolares, hay que hacer. Bueno, hubo asamblea. Parece que hubo, para lo que es una asamblea ordinaria, que convoca, tiene menos convocatoria que, no sé, un desastre. Menos convocatoria que Yupanqui, el club este de la D. Bueno, la asamblea ordinaria no mueve a nadie, digamos, no. Y hubo 80 personas, dicen. Y es un montón. Es un montonazo, por eso. Parece que las cuestiones electorales y cómo viene la mano, movilizaron un poquito. Pero bueno, ahí vamos a ver qué se habló en esa asamblea, cuál es la política gremial que se viene, porque bueno... Bueno, eso nos va a contar Martín. Sí. Y el Congreso también. Claro, hubo Congreso. ¿Vos, Alejandro, fuiste al Congreso? Al Congreso no, a la asamblea estuve en la puerta, pero no entré. ¿Por? Porque me desencontré con los compañeros. Bueno, y Sonia sí estuvo, después le podemos pedir algo de información. Ella me contó esto de las 80 personas. ¿Qué más tenemos? Tenemos una comunicación con México por este tema que hablábamos el sábado pasado, que había aparecido una francesa que había patentado los diseños... las guardas y los diseños de los pueblos originarios de Oaxaca. Vamos a hablar con Octavio Bernal, con el que ya hablábamos en otras oportunidades. Nuestro columnista de México. Y es de ahí de Oaxaca, del estado de Oaxaca. Bueno, que... van a tener que pagar patente ahora, van a ver. Sí, y después que, bueno, parece que viene un grupo de teatro para la última media hora. Para contarnos de una obra de teatro que se va a estrenar en el Marechal. Ajá. Entrada gratuita. Bueno, y hubo compañeros que estuvieron yendo a distintas actividades que hubo, la marcha del 25 de noviembre por la no violencia contra las mujeres. Uh-huh. Tenemos ni una menos. Ni una menos. También hubo la presentación de un libro que sobre los ex detenidos desaparecidos como testigos en los juicios de lesa humanidad. Interesante, hay unos audios del juez Rosansky y de Graciela D'Aleo, una de las últimas presas políticas en salir, ¿no? Graciela D'Aleo. Estuvo durante el 83 y, digo, terminó de salir en democracia, bastante entrada ya la democracia, Graciela D'Aleo. Salió durante el gobierno de Alfonsín, no antes. Bueno, también podemos pensar en relación con los... Estaba en la ESMA ella. Claro, pero después estaba en el penal de Ezeiza. La habían trasladado al penal de Ezeiza y aún en democracia seguía todavía presa. Tenemos también... No, también es posible pensar en relación a este tema qué pasa con el cuidado, ¿no?, de los testigos en los juicios de lesa humanidad. Nada. Hay dos nombres que nos siguen doliendo en el alma, como el de Julio López y el de Silvia Supo en Santa Fe. Pero bueno, para que todo esto entre en estas tres horas de programa, vamos a empezar formalmente el programa, León. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros. Fuego. Bueno, comenzamos con las noticias, Alejandro. ¿Cómo no, Marcelo? Internacionales. Bueno, al menos 11 reporteros fueron agredidos en la Plaza Lerdo de Xalapa, México, por fuerzas de seguridad del Estado y civiles. La noticia no dice, pero suponemos que estos civiles son miembros de la seguridad gubernamental de México. En Paraguay hay reclamos de torturas en un hospital. Se trata del neuropsiquiátrico de Asunción, donde los derechos humanos son violados y, entre otras torturas, los pacientes son sometidos a terapias electroconvulsivas. El ex crack y actual senador Romario está implicado en coimas, o sea, corrupción, junto a más integrantes del PT de Brasil. Bueno, en los Estados Unidos continúan los tiroteos. Esta vez ocurrió en la ciudad de Colorado Springs, centro de uno de los lugares de mayor integración de la derecha norteamericana, donde un sujeto hirió a varios civiles y policías. Después huyó. El gobierno centro izquierdista de Portugal y sus aliados de la izquierda parlamentaria, aprobaron, ahora hay que discutirlo en el Parlamento con los conservadores, una serie de medidas contra el ajuste que se viene utilizando en los principales capitalismos europeos. El imperialismo francés, con la aceptación del imperialismo yanqui, impulsa una alianza militar entre los gobiernos imperialistas para intervenir directamente en los bombardeos de Siria. El 25 de noviembre, como ya indicábamos fuera de micrófono, se recordó el martirio de las hermanas Mirabal en 1960 contra la dictadura de Leonidas Trujillo en República Dominicana. Nacionales. Hoy, mejor dicho, el 25 de noviembre, en Caleta, Olivia, se efectuó la primera jornada judicial que se sigue a docentes y padres de Santa Cruz por volantear en una ruta durante la huelga de mayo de 2011. En una especie de resumen de conflictos, nos informan que la burocracia sindical está negociando con con los ganadores del balotaje. Sin solución en Cresta Roja, con los trabajadores de Cresta Roja, cuyos 33 trabajadores en Tierra del Fuego, despidos en Bimbo, se rechaza por parte de los trabajadores la acción de patotas armadas en el frigorífico Incop de Bahía Blanca, impidieron el desalojo de la ex Petinari y triunfan listas antiburocráticas en Pepsi Cola, La Nación y Ministerio de Economía. A 5 meses de la marcha, se movilizaron el 24 de noviembre de Congreso a Paraguay diversas organizaciones que luchan por la independencia efectiva de las mujeres. Nosotros opinamos que la independencia efectiva de las mujeres se empezará en realidad cuando la clase obrera triunfe. Hoy se efectúa en Ate Capital, de 10 a 15 horas, el plenario de la corriente antiburocrática docente Enriqueta Lucero. El 3 de diciembre, desde el Palacio Pisurno, nos vamos a salir, se hará una marcha de los UTEBAS disidentes y agrupaciones antiburocráticas contra los ajustes que ya empezaron a anunciarse y que empiezan a atacar los bolsillos de los trabajadores. Cuatro represores, dos integrantes del ejército y dos de la marina de Campo de Mayo, fueron detenidos en el marco de los juicios de lesa humanidad. No hay ninguna, sigue no habiéndola, ninguna autocrítica del gobierno frente al avance del macrismo. La autocrítica, decimos nosotros, no es la única causa, pero está entre las causas centrales de ese avance. Ayer fue feriado nacional, en conmemoración del combate de la Vuelta de Obligado, donde fuerzas de la Confederación enfrentaron a la Marina Anglo-Francesa en el río Paraná. Como todos saben, San Martín donó su sable a Rosas por esta acción. Repudiamos la reciente editorial de La Nación, donde se reivindica a grandes rasgos el accionar de la dictadura militar. El 25 de noviembre, y no el 24, se realizó la marcha Más de 30.000 Mujeres Juntas, continuación de la del 3 de junio, ni una menos. Locales. El día 12 de diciembre se hará el plenario de cierre del encuentro colectivo docente acá en Moreno. La fecha coincide con el último programa de compañeros de clase. Ya volveremos sobre el particular. Pasó Alejandro Ami por compañeros de clase con las noticias.

3368-0099. Bien, y si no, un mensaje al Facebook. Eso. Que ahora tienen que, como, yo no sé bien cómo, hay que hacerse socio de la fanpage, no, socio no. Hay que seguir la página, una cosa así, para que te lleguen las cosas que se publican. Eso, a todos nuestros fans. A todos los que son amigos de Compañeros de Clase en el Facebook, tienen que hacerse amigos. No sé cómo, hay que hacer algo con la página para que reciban toda la información. Eso. Y nos pueden mandar mensajes ahí a través de la página. ¿Intimidatorios también los mensajes? ¿Qué sé yo? No le daremos bolilla si nos quieren intimidar. O solo adulatorios. Que nos digan cosas lindas. Eso, eso. Claro. Sol. Ya para pálida tenemos bastante. Bueno. ¿Como cuál? ¿Como cuál? ¿Como que pálida? ¿Ganó Macri? Y esa es una. Pero es gracioso. Yo esperaba que el ministro de Trabajo sea el Momo Venegas. A mí me hubiese gustado el Momo Venegas, bueno, de ministro de Trabajo, ya que hay gente que lo vota. Yo digo, ¿el hijo será como el padre? ¿Triaca? Triaca, sí. Bueno, pero los canillitas... ¿Usted se acuerda del padre que no se acordaba nada de la dictadura? El desmemoriado Triaca. Los canillitas dijeron que es un buen ministro de Trabajo. ¿Sí? Sí, estuvieron de paro ayer los canillitas, pero bueno. Bueno, parece que tenemos la comunicación con Eduardo Lucita. Hola, Eduardo. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo estás, Eduardo? Acá Maxi, Marcelo, de Compañeros de Clase. Bueno, fenómeno. Eduardo, ¿cómo...? A ver, el tema es qué va a pasar con la economía, digo, pero ya están pasando cosas ahora. Sí, justamente ya están remarcando precios, ¿no? Vos sabés que tengo una anécdota. Mi mujer tiene una amiga que trabaja en un supermercado del barrio. Y anteanoche la llamó diciéndole, mira, si tenés que comprar, venite mañana temprano porque van a remarcar. Entonces se fue a las 10 de la mañana y le dijo, mira, nos hicieron quedar toda la noche, ya está todo remarcado. ¿Le pagaron las horas extra por lo menos? Supongo, no sé. Pero te quiero decir que están todos remarcando precios, ¿no? O sea, esa idea de los macristas de que no va a subir si ya... Ya todos los productos se han equiparado al dólar negro, etcétera, etcétera. Es probable que lo hubieran hecho ya antes, pero no, ningún negocio, no. Ningún capitalista se va a privar de la volada. Seguro. En todo caso, si después el gobierno le dice, miren, se le fue la mano, bajan un poquito. Claro, pero todo lo que se le fue la mano. Esto es lo que siempre ha pasado y nada indica que no vaya a seguir pasando, ¿no? Una cuestión con respecto al tema del dólar negro y, digo, el dólar oficial es al que se hacen todas las transacciones legales de la economía. Bueno, no, hay, ¿no? Para las transacciones, uno es el dólar a 9 y pico, que ¿qué? Es a través del cual se negocia todo el comercio exterior, ¿no? Vos importaciones y exportaciones. Importaciones y exportaciones, que sería el grueso del negocio, ¿no? Ahora estamos importando y exportando menos, pero digamos, hay por lo menos 60 mil millones de exportaciones y unos 55 mil debe ser ahora de importaciones. Arriba de los 100 mil millones de dólares que se comercian la Argentina con otros países, entrando, saliendo, se hace ese dólar. Por lo que sería el tipo de cambio oficial. Después hay otro tipo de cambio, está el dólar turismo, si vos querés viajar tiene una penalidad que lo pagás a cerca de 11. Porque a eso te cobran el 35% más. Exactamente. Después tenés el dólar bolsa, o sea, cuando vos comprás esos bonos que están linkeados, que son salen 13 y pico, que son bonos que cotizan también en Nueva York. Entonces los comprás acá, los vendés en Nueva York. Y te quedaste con los dólares. Con los dólares. Ahora, esos dólares, bueno, después de Nueva York te los piden acá los dólares, ¿no? Claro. No son dólares de Obama. Uh-huh. Pero ese es otro precio de la economía, ¿no? Y recién después llega el dólar negro. Ahora, también es cierto que para los productos exportables que tienen retenciones, es un dólar menor. Por ejemplo, al sojero, al que exporta un dólar de 9 y pico... Pero le sacan el 35%. Por lo tanto debe ser 6, 7 pesos, ¿no? De la misma manera que las exportaciones industriales siguen teniendo algo así como un reintegro, algunas del 5%. Por lo tanto, el dólar para ellos es un poco más... 8 pesos, 8 y pico. No, reintegro. Quiere decir que vos exportás por 100 y te dan 105. Es decir, el dólar es un poquito mejor. Eso es un proceso histórico de subvencionar también exportaciones industriales, ¿no? Que claro, lo han ido recortando, no sé cuál es el estado ahora. Ahora, por lo que vos decís, digo, claramente que el dólar se unifique todo, digo, si se unifica todo en 8, que es imposible, digo, por los números más bajos que dijiste, favorecería por ahí algunos. La tendencia es que se unifique alrededor de 15 mangos, 16 mangos, y entonces favorece... No creo tan alto. ¿No? No creo tan alto. Posiblemente pueda unificarse entre 12 y 14, pero 15 o 16 es demasiado. Sería demasiado. Por eso es que el dólar hoy está bajo de... El dólar negro hoy está bajo de 15 pesos. Ajá. Porque los tipos saben, ya todos los que compraron y acumularon dólares a 12, 13, 14 pesos, ahora lo están vendiendo. Uh-huh. Porque se dan cuenta que si se unifica, esto va... No lo van a poder vender a 16, claro, lo van a claro, tener que vender alrededor de 14. Están haciendo la diferencia ahora, y es un buen negocio para el que tiene excedente, porque vende esos dólares a casi 15 pesos y los pone a interés que le están pagando casi el 30%. Uh-huh. O sea, el dólar... además esa es plata negra, ¿no? O sea, claro, ponerla a interés, la van blanqueando, en fin, es todo una bicicleta financiera fenomenal, ¿no? O sea, lo que tenemos es un sistema, un tipo de cambio múltiple, uh-huh, muy muy arrevesado, porque nosotros hemos tenido sistema de tipo de cambio múltiple muchísimas veces en la historia argentina, pero este está muy encarajinado, muy uh-huh, es un problema por donde se lo mire. Uh-huh. Yo me acuerdo que en algún momento, en la época finales de la dictadura, Alfonsín había un dólar comercial y un dólar industrial, ¿no? Claro, que acá hubiera sido necesario eso. Lo que pasa es que acá el dólar turista y el dólar ahorro, ese que te permiten comprar, es una locura. Nunca en la historia pasó eso. Cuando se ponía control de cambio, esas cañillas se cerraban y va. ¿Por qué le está financiando a cualquier tipo que quiera viajar a Miami? Está financiando el viaje. Sale baratísimo viajar al exterior hoy. Uh-huh. Y encima lo pagas en 12 meses, el crédito también subsidiado por el gobierno. Con ahora 12. Con el ahora 12, ¿no? Uh-huh. Que el ahora 12 es una buena medida, por eso el macrismo ha dicho lo vamos a mantener por lo menos 6 meses más, porque si lo saca se viene abajo el consumo. Uh-huh. Ahora, a mí me parece bien, por ejemplo, el ahora 12 financia solo coches uh-huh, nacionales. Bueno, de nacionales tienen poco, pero sí, por lo menos armados acá. Armados acá. Pero no financia los importados. Ahora, acá a 3 cuadras de mi casa hay un Lauloc de Nike, que el 90% de los productos Nike son importados, y hace un mes apareció un enorme cartel en la puerta, dice, ahora 12, ahora uh-huh, también ahora 12. O sea, le están financiando que el que quiera comprarse algo ahí, que además el que compra en Nike es de la mitad para arriba, ¿no? Clase media para arriba, porque los productos ahí son caros. Le estamos financiando un consumo de lujo. Hay cosas que son muy irracionales que han hecho este gobierno, que no se sabe por qué. ¿Por qué le rindió tributo a quién con todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. No, en principio sostener el consumo era interesante, ¿no? Sostener el consumo interno. ¿Hola? Sí, claro, porque se supone que a más consumo hay más actividad económica, hay más producción local, eso uh-huh, es cierto, pero si vos financiás también los importados... Claro, ahí se complica. Claro, le vas recortando capacidad a los sectores nacionales. Ahora, esta derrota electoral del kirchnerismo, ¿se puede asociar a que el modelo estaba chocando contra sus límites? Y mira, para alguna persona... Que mire un poco con más detenimiento, con más detenimiento te das cuenta que es cierto, hace como 4 años que la economía está semi-paralizada, y de hace 2 años, desde el Ministerio de Economía, lo único que vienen haciendo es administrar las turbulencias para que no estallara nada antes de las elecciones, ¿no? Uh-huh. Porque otra cosa no hay nada nuevo, todos son pequeños movimientos determinados por lo que es histórico en el capitalismo argentino, que es la restricción uh-huh, externa. En algún momento faltan los dólares, ¿no? Acá uh-huh, están faltando ya hace 4 años los dólares. Claro. Uh-huh. Y entonces el gobierno, vos fijate, todas esas medidas de obligar primero a los fondos comunes de inversión a liquidar una parte de los bonos, uh-huh, después a las compañías de seguro, ahora a los bancos. Uh-huh. Son todas medidas de urgencia para tratar de, bueno, que los dólares tiren hasta el 10 de diciembre, uh-huh, ¿no? ¿Las reservas en 26.000 como están ahora son pocas o son muchas? Bueno, lo que pasa es que vos tenés que medir si son 26.000 o no. Es cierto que a nivel internacional siempre se trata de las reservas brutas, no de las netas como hace la derecha neoliberal acá. Uh-huh. Si a esos 27.000 la entras a netear, no te quedan 2 o 3 mil millones nada más. Ahora, lo que es cierto que en esas reservas, divisas de genuinas, es decir, de las que salen de la diferencia entre el comercio exterior e interior, bueno, a lo sumo serán 3 mil millones de dólares. Uh-huh. El resto son préstamos, que bueno, siempre hubo préstamos. El resto hay 2.000 o 3.000 millones que son ese pago que está suspendido por Griesa, entonces el gobierno los tiene ahí separados, los cuentan entre las reservas, pero no son Se sabe que en cuanto eso se resuelva, esos 3.000 millones se van al otro día. Uh-huh. Después están los depósitos a plazo fijo en dólares, que seguramente todos ustedes en la radio tienen. Claro, yo tengo unos 10 mil dólares. Claro, bueno, esos 10 mil dólares tuyos se cuentan como reservas. Que eso es un acuerdo histórico, en todo el mundo se cuentan como reservas. Ajá. Pero también es cierto que si algún día se les ocurre llevárselo, a vos se te ocurre llevártelo mañana el lunes y te lo llevas. ¿No? Entonces ya desaparecieron de las reservas, pero uh-huh. se computan. Después están los préstamos de China, que están alrededor de casi 11 mil millones de dólares, que en realidad son yenes, que se van utilizando, por otra parte, para pagar las importaciones de China, pero que no son fácilmente convertibles. Se pueden convertir, creo que solamente en la plaza, a dólares, digamos, sí. en la plaza de Londres y en alguna otra plaza más, pero el spread de convertibilidad, de convertirlos, es muy... O sea, te sale un costo muy caro. Te sale muy caro. Pasar de yuanes a dólares. Claro. Y después en la reserva tenés lo que se llama los derechos especiales de giro, que son las acciones del FMI, digamos, ¿no? Ajá. Y después tenés reservas en oro, que no sé cuál es el monto que hay ahora, pero claro, ni los derechos especiales de giro ni las reservas en oro se venden, salvo que quieras irte del fondo definitivamente. Uh-huh. O el oro no se vende, porque si un país hace eso, quiere decir que está, en la lona. En la lona total, ¿no? Entonces es difícil. Ahora, también hay reservas en los silos bolsa. Ah, bueno, también ahí hay dinero en los silos bolsa, pero eso en una economía de libre mercado... Se fue, no lo va a tener como reserva. Claro, si vos tenés un auto que querés vender y resulta que podés aguantar 6 meses porque ves que el mercado de usado está subiendo, vos si podés aguantarlo, aguantá. Uh-huh. Es cierto también lo que dicen los ojeros, la forma de ahorrar de los ojeros siempre ha sido guardarse un poquito de la cosecha para venderlo cuando crean más conveniente. Como eso es en dólares, los tipos no pueden comprar dólares, ya pasó, los ojeros antes compraban todo el boom inmobiliario, en uh-huh. buena parte de ellos, pero ya está todo saturado de inmuebles. Entonces, los tipos, al no poder comprar dólares, se quedan con la soja. Ahí más o menos, escuché dos cifras, algunos que hablaban de 7 mil millones de dólares y otro de 4.500 millones de dólares, más claro, o menos, y los kirchneristas hablan de 12 mil. ¿12 mil? Así, sí, pero yo no sé cuál de las tres cifras es la correcta, la verdad que quién lo sabe eso. Igual 4.500 ya es mucho, ¿no? Sí, es mucho para la situación que tiene la Argentina, claro. Sería un respiro bárbaro si uh-huh. logran hacer eso, sería uh-huh. un respiro bárbaro, ¿no? Mira, los únicos que deben saber con exactitud cuánto hay en los silos bolsa es el USDA de Estados Unidos, porque ellos son los que dicen cuánto va a ser la cosecha, ellos tienen un satélite, saben antes que nosotros. Ah, mira. Que... Y sí, porque ellos analizan la cosecha mundial. Claro. Son el principal exportador de soja del mundo y necesitan saber antes que nadie cómo qué pasa con los competidores. Exactamente. Nosotros uh-huh. somos el tercero, Brasil y después nosotros. Che, ¿y qué puede pasar de acá en adelante con el gobierno de Macri? ¿Se va a endeudar, va a salir a tratar de conseguir deuda, no? Sí, no cabe la menor duda. Pero en eso va a seguir el curso que ya había trazado Kicillof. Cuando Kicillof arregló sin preguntar cuánto sin analizar cuánto se debía, sino que le preguntó al Club de París, ¿cuánto le debo? Tome. Cuando le pagó 7 mil millones de dólares a Repsol y cuando le pagó casi 600 millones de dólares al CIADI, fue limpiar todos los problemas que tenía en el camino para volver al endeudamiento, porque uh-huh. ellos sabían mejor que nadie que ya no podían financiar más. Ahora, uh-huh. Vino Grieza. Claro, tuvo la mala suerte de Kicillof que apareció Grieza. Si Grieza hubiera aparecido, creo yo, ¿no? Es una especulación mía. 6 meses después, hoy la situación no sería esta. Porque se hubieran endeudado y hubieran financiado el déficit fiscal con endeudamiento. Que es lo que siempre dicen que no van a hacer, pero al final siempre lo hacen. ¿Y cómo repercutiría esto en el bolsillo de los laburantes? Porque, digo, el problema es aquellos que menos tienen, ¿no? Claro, no. Si vos lográs financiar el déficit, vas posponiendo el ajuste, o el ajuste es más suave. Si no, estás embromado. Porque si endeudás, conseguís dólares para las reservas, al ser transformadas a pesos, esos pesos te permiten financiar el déficit. El déficit fiscal, que está alto últimamente, ¿no? Entonces, te permite... Yo creo que la crisis... Hay en el gobierno Macri hay un problema. Hay una disociación entre el discurso fuertemente ideológico y la tendencia de la economía, que te va dejando pocos espacios. Entonces, el gradualismo es casi inevitable. Porque vos fijate que si ellos decidieran de un día para el otro llevar el dólar a 14 pesos como 15 pesos, la transferencia a precio es infernal. Ya la estamos viendo ahora. Sí. Bueno, posiblemente este sea un adelanto que te amortigua lo que puede venir después, ¿no? A lo mejor hay un acuerdo hasta con el macrismo de decir, bueno, adelantamos un poco los precios ahora para que el costo no lo paguen ustedes, ¿no? Podría ser, porque este es un gobierno claramente empresario, ¿no es cierto? ¿Se puede caracterizar que el gobierno que está saliendo era un gobierno más dirigido al sector industrial y el gobierno de Macri está más con el sector financiero concentrado? ¿O es una sutileza que no marca grandes diferencias? No, en los papeles, digamos, en las ideologías puede ser así. Y a lo mejor en el largo plazo puede ser así. Ahora en el corto plazo no creo. Vos fijate que tenés que defender el mercado, tenés que sostener el mercado interno obligadamente, porque acá los exportadores son muy pocos. Entonces, si la caída de los precios internacionales no es producto de un exceso de oferta, sino de la caída de la demanda. Entonces, vos podés hacer todo lo posible para subir el dólar alto y eso no te garantiza que vas a... Que te vayan a comprar. Que te vayan a comprar los autos en Brasil, porque hoy acaba Dilma, acaba de tomar una nueva medida que hunde más todavía la economía de Brasil. O sea, si vos no tenés demanda, no la podés, por más barato que sea, no la podés inventar, ¿no? No es el caso de la soja, que a pesar de que China está bajando mucho la actividad económica, el cambio dietario en China y en la India continúa, entonces... Un mínimo de demanda de soja está garantizado, por eso es que el precio no es tan malo, el precio está alrededor de los 360, 380. Es interesante que cuando Kirchner agarra el gobierno, la soja estaba a $280. Todavía está, hoy está casi 80 o 100 dólares más alto que en aquel momento. ¿El precio más alto cuándo fue? ¿Por 2009 que llegó a 500? Sí, casi 600, claro, claro. Por eso es que recién en el 2008 el kirchnerismo pone las retenciones a 35. Porque antes, esto es el argumento que tiene Lavagna. Él dice, mientras yo fui ministro de Economía de Dualde y de Kirchner, los commodities no tenían el valor que tienen hoy. O sea, ustedes tienen que valorizar mi gestión porque yo hice eso sin commodities altos. El precio, la estampida de precio vino en el 2008. Y es cierto, es cierto. Ahora, digresión al margen, ¿estarían en mejores condiciones y mejores condiciones de ganancia los productores de soja si hubiese aprobado la 125 hoy? Sí, claro, claro. Porque... Sí, seguro. E incluso en aquel, mientras duró el conflicto, el kirchnerismo en el Congreso le hizo 18 cambios a... al proyecto de ley, que todos beneficiaban a los productores. Claro. Y estos, pero ya el conflicto se le había escapado de las manos. Sí. Era un conflicto político, la soja no le interesaba a nadie. Claro. Era un conflicto político. Sí, sí, es cierto. Y el gobierno lo perdió olímpicamente, ¿no? ¿Y qué perspectivas hay en relación con América Latina y eso? Bueno, vos decías recién, Dilma toma medidas que siguen hundiendo a Brasil en la recesión. Sí, así están los diarios de hoy. Ahora, Bueno, mirá, lo que hay es que hay gobiernos... Primero, esto se da en un contexto de que todos los llamados gobiernos progresistas en América Latina están en baja, con excepción de Bolivia, el resto está para atrás, ¿no? Sí. Y con muchas dificultades políticas, ¿no? En ese contexto, esto forma parte de lo que pasa en la Argentina, forma parte de ese retroceso, digamos. Uh-huh. Y hay una orientación hacia la política más norteamericana y hacia la Alianza para el Pacífico. Uh-huh. Eso va a ser claro en la política macrista, ¿no? Uh-huh. Pero además hay que decir que tanto Brasil como Uruguay ya están girando hace más de un año hacia la Alianza para el Pacífico. O sea, no es que la Argentina es un, lo que pasa en Argentina es un fuerte golpe para la cuestión de los progresistas. Es al revés. En la Argentina lo que está pasando es un reflejo de lo que viene pasando en otros lados. Uh-huh. Creo yo, ¿no? Uh-huh. Creo yo. Vos fijate que el canciller de Uruguay se adelantó a la posición de Macri en contra de Venezuela, ¿no? Sí, claramente. En contra de Venezuela. Ahí salió Mujica a romper lanzas, ¿no? A reventarlo, pero Mujica ya no tiene poder en Uruguay. Ya cambió la mano, cambió todo. Así que Tabaré Vázquez es más liberal que otra cosa. Sí, son, yo le digo, la variante alviarista de los gobiernos progresistas, ¿no? En términos de Irigoyen y Alviar. Claro, sí, es posible. Mirá, el centro... En primero, yo distinguiría entre los gobiernos progresistas, ¿no? Porque yo no creo que a Venezuela y a Bolivia se la pueda ubicar como progresistas. Venezuela y Bolivia no solo redujeron la pobreza, que digamos que todos los gobiernos de la región en estos 10 años, incluido Colombia y Perú, redujeron la pobreza. Uh-huh. Ahora, en la mayoría de estos países la igualdad o se mantuvo o aumentó. No así en Venezuela y en Bolivia, que la desigualdad también bajó. Pero además, Venezuela y Bolivia cuestionaron fuertemente los regímenes políticos que había en sus países y hicieron reformas constitucionales para modificarlo. Y además, esos dos países avanzaron en rupturas, llamémosle parciales, con el imperialismo. Claro. Cosa que no pasó en ninguno de los otros países. Uh-huh. Entonces yo haría una primera de gran división. Y dentro de los progresistas, yo diría que Brasil, Chile, Uruguay son... social-liberales, mientras que Argentina y Ecuador se han mantenido en los márgenes del neodesarrollismo, que es una concepción económica que nace del neoliberalismo y encuentra allí sus propios límites. Hoy en Ecuador hay una situación muy compleja, se está deteriorando mucho el gobierno de la Alianza de Correa y está creciendo un sector de izquierda muy cuestionador y muy fuerte, ¿no? Y en Argentina, digamos que hay una situación bastante similar, nada más que con un crecimiento de la derecha mucho más fuerte que en Ecuador, ¿no? Así es. Pero digamos, forma parte de ese retroceso en general, ¿no? Vos fijate, el Mercosur está estancado, no de ahora, hace años que a lo único que sirve es a las multinacionales automotrices. La UNASUR es una gran cuestión porque es la primera vez un organismo internacional de la región sin Estados Unidos. Es un gran avance, pero de todas maneras, salvo algunos primeros logros, después quedó ahí parado. La CELAC también y el ALBA es una cosa muy pequeña. Sí. Muestra las potencialidades, que hay otra forma de relacionarse, otra forma de comerciar, etcétera. Sí, pero no pudo sumar a todos los gobiernos progresistas. Claro, especialmente porque Argentina y Brasil se negaron. Claro. Es lo mismo que el Banco del Sur. Para ser un banco alternativo al mundial, si no entra Brasil en la región... No existe. Y bueno, Brasil nunca lo quiso. Eduardo, muy clara la opinión, la información. Muchísimas gracias por salir nuevamente al aire en Compañeros de Clase y te estaremos molestando próximamente para seguir charlando estos temas. Cuando ustedes lo quieran y gracias por llamarme. ¿Sí? Buenos días. ¿Eh? Un abrazo. Chao, chao. Paso por Compañeros de Clase, Eduardo Lucita, un compañero de clase. Bueno, es como usted decía al aire, el Mercosur, por lo menos lo que decía Lucita, todo va hacia la Alianza del Pacífico, Macri va para ese lado. Sí, el reordenamiento mundial atrás de Estados Unidos, sí. Es la que nos espera, es lo que la gente votó también.

Segunda hora de compañeros de clase. ¿Y qué viene? Viene el sol, el viento, la lluvia parece que se va. No, yo no lo vi. ¿Cómo les pueden chapamadar con los alumnos de Jóvenes y Memoria? Ya lejos de ese tiempo que yo no estuve. Muy tranquilo, por suerte, muy bien. Fuimos los primeros en exponer, así que después estuvimos todo el tiempo eligiendo qué hacer. Está bueno eso, ¿no? Poder aprovechar aparte del encuentro, aprovechar... Claro, es como cuando uno va a rendir un examen sí, y si pasa primero. Está bárbaro. Más si te va bien, le fue claro, bien. Claro, claro. Sí, sí, sí, así que muy bien. ¿Hubo algún comentario o algo de qué pasa con Jóvenes y Memoria para el año que viene? Que sigue. No, hubo ahí unas bombas así, de, que si la comisión se iba a cerrar y no sé qué. Cerrar no creo que se sea. Cuántas cosas, pero sí... Fue el terrorismo de informático. Hay mucho de eso también, ¿no? Dando claro, el terrorismo informativo, sí, sí. De algunos sectores kirchneristas, me parece. Dicen, se va a venir el mundo abajo, todo. Bueno. No, lo que sí puede llegar a pasar es que la comisión siga, pero más desfinanciada, y entonces le cueste más avanzar con los proyectos estos, ¿no? Y pero eso sería que menos participación dentro de la misma comisión, porque igual trabajan con muchos voluntarios, no sé con qué tanta financiación reciben. No, pensaba en términos de todas las actividades que van haciendo el año acompañando a los chicos, ¿no? Que eso... Los hoteles, por ejemplo, dependen del Ministerio de Turismo, que va a estar un modelo, creo. No, ese es el de Capital, no sé quién va a ser el de Nación. Iván de Pineda, sí. Si usted, me parece que es de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, que para eso va. ¿Y en Miguel del Cel será? No sé. Hasta ahora no. No, me parece que por ahí podría llegar a haber algún inconveniente, creo. Pero claro. No sé si el macrismo se va a tirar así tan en contra de golpe. Porque incluso estaba funcionando Jóvenes y Memoria en la ciudad. La ciudad de Buenos Aires. Hace un par de años atrás había empezado de nuevo. No son boludos, esta derecha no es. No, vos sabés que yo creo que uno de los grandes temas... No es tan boludo como parece. Me parece que se ha subestimado al ingeniero Macri y al asesor de imagen Jaime Durán Barba. Durán Barba, me parece, mucho, ¿no? Sobre todo es el cerebro ahí. La verdad que creo que hubo una subestimación... De todos lados, digo, nosotros, sí, yo claro. También pensaba que era... Igual, insisto, voy a seguir diciendo que es una mala propaganda para el colegio Cardenal Newman cuando hablan inglés, ¿no? Cardenal Newman es un colegio bilingüe histórico de San Isidro y Macri hablando inglés es un desastre. ¿Lo escuchó cantando la canción de Queen? Tal cual, claro, por eso. Sí, sí, sí. Pero, digo, más allá de eso... Igual mientras pague la cuota y la propaganda que hace, llegó a presidente. Uno sí. De ahí me parece que mide más eso que otra cosa. No importa cómo pronuncie. Y al escudito del colegio le pusieron una corona. El escudo de Cardenal Newman es un león con una cruz. Son los hermanos cristianos, una cosa así es la orden que lo creó. Y el que fundó el colegio dijo que si ganamos un campeonato... O un alumno es presidente, hay que ponerle una corona al león. Así que anda circulando el leoncito de Cardenal Newman con la corona en la cabeza. Pero habría que haberle explicado que es un presidente, no un rey, pero bueno, no importa. Bueno, bueno. Es la iglesia, ¿qué crees? Estamos esperando a ver si podemos comunicarnos con Modesto Guerrero. No... Vamos a ir a un tema musical, nos ordenamos y seguimos con compañeros de clase. Quisieran ser baobabs en tu tierra, que explotan todo a su alrededor. y esperan cuando sea el tiempo preciso de dar el paso para entrar en acción. Riegan un río y pisotean escombros y ablandan ritmos de tu corazón. Quisieran ser baobabs en tu tierra, que explotan todo a su alrededor. Estamos escuchando a Fran Buzo, el tema Entre Libros, pero tenemos nuestra comunicación con Modesto Guerrero, periodista, para hablar un poco de la situación de América Latina. Hola, Modesto. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo Rudy, compañeros de clase, y Adela te saludan. Buenos días. Buenos días. Modesto, ¿cómo impacta el triunfo del ingeniero Mauricio Macri en América Latina, en los gobiernos de América Latina? Impacta de dos maneras. En los gobiernos de América Latina, como temor de que siga avanzando la derecha o la nueva derecha latinoamericana, porque ha logrado en Argentina un bastión que no es lo mismo que ganar una elección municipal, una alcaldía o una elección parlamentaria. Han ganado por primera vez en 16 años la nueva derecha desplazada del poder. Hace 16 años ha ganado por primera vez la presidencia. Eso nunca ocurrió en 16 años. Ni en Bolivia, ni en Venezuela, ni en ninguno de los 6 países llamados progresistas. Y ese es el primer efecto tectónico sobre América Latina. Les da la sensación de que la derecha puede ganar más, ¿eh? Por eso a los 2 días, apenas los 2 días de haber ganado Macri acá, la oposición a Dilma Rousseff introdujo un nuevo recurso para el impeachment, en la destitución de Dilma Rousseff, 2 días después. Uh-huh. Imagínate el jolgorio que hay en Venezuela, en la derecha venezolana, vinieron hasta acá Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, el que está preso, sí, el instigador a la violencia, vino hasta acá a celebrar y a tomarse selfie, a celebrar en el mundo y a decir que el próximo paso es Venezuela. Bueno, tienen razón desde su punto de vista, porque un triunfo anima a los asociados a ese triunfo, o a las ideas de ese triunfo, a eso. Eso por un lado. Por otro lado, ese es en la derecha, en el lado derecho del continente. En el lado izquierdo, la preocupación es desigual. Unos lo toman como un duelo, y ese es el peor de los duelos. No se puede hacer duelo en política. No. Se duelo en lo personal, por las razones que sean. Cualquiera vale la pena un duelo, pero en política no, porque te ganan ellos. Es una lucha social. Te puede doler, sí, pero no haces duelo por eso, porque tú haces duelo significa que no comprendes las causas de tu derrota. Entonces no hay psicoanalista social para estas cosas, ¿entiendes? Ahí es otra cosa, es otro terreno de la vida y no lo puedes resolver. Esa es una parte de la izquierda, ¿no? Izquierda más los progresistas. Lo toman como duelo, sobre todo el sector llamado progresista, el sector, bien, eso es un lado. Y otro sector lo entiende como una advertencia, en el mismo sentido que lo da la derecha, que lo percibe la derecha, pero objetivo opuesto, con definición opuesta. Es una advertencia que se viene manifestando en América Latina desde octubre del año 2010 en Venezuela. No es la única manifestación, esta es la más grave, nada más. No olviden que en Venezuela, en el año 2010, en octubre, la derecha le ganó al gobierno en una elección a diputados. Sacó más votos que el gobierno. Nunca la derecha venezolana había sacado más votos que el gobierno en nada. Sí. En nada, porque incluso Ellos no tenían diputado. La primera vez que tenían diputado, pues no tenían ni uno, porque habían renunciado, habían, habían abstenido de participar en elecciones por para sabotear. Bueno, eso fue un gran síntoma. Desde ahí, Correa perdió la capital y las dos ciudades más importantes. Bolivia perdió la capital, que Evo Morales era inexpugnable, no perdía, era como Chávez, no perdía nada. Sí. Bueno, y perdió la capital este año. En enero creo que fue que perdió, o noviembre del año pasado, no me acuerdo ahora bien. Dilma está en el 9% de popularidad, o sea, de no popularidad, de imagen pública negativa, 9%. No, al revés, positiva, 9%, 91% de imagen negativa. Bueno, sácale la mitad, pues. 50% de imagen negativa es mortal para un presidente progresista. Claro. Uh-huh. Uruguay se mantiene estable, pero es que Uruguay no es progresista, es progresista para algunas cosas, para algunas cosas, como Brasil. El discurso del progresismo, por lo menos acá en la Argentina, ha virado de la preocupación básica. Históricamente las dos variables o los dos temas más importantes del progresismo era la distribución de la riqueza, sí, y la ampliación de derechos individuales. Correcto. Ahora, hoy tenemos un progresismo, por lo menos aquí en Argentina, que se preocupa más de las cuestiones éticas de corrupción y el republicanismo, que es el discurso histórico de la derecha. Es correcto, y un elemento más. Sí, sí, es correcto ese, entre otros, pero hay un elemento clave en el caso argentino que no se ha dado, se ha dado en Ecuador y comenzó a darse en Brasil, que es la represión. Tú puedes ser progresista. El gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina, el primer gobierno de Cristina, fueron en eso bien leales a su palabra. No reprimieron, salvo excepciones que no son estadísticas, pero no se le puede definir como no reprimieron. El segundo gobierno de Cristina reprimió. Sergio Berni, con un acorazado en las huelgas reprimiendo obreros, que tienen el justo derecho reconocido por el gobierno de Cristina a reclamar su y la Constitución además a reclamar su era un poco feo. Entonces, cualquier persona que ve eso no siente lo mismo, aunque no lo entienda y no lo defina con palabras, pero no siente lo mismo. Eso pasó en Brasil el año pasado con la represión y este año con la brutal represión que hicieron sobre los movimientos del MST, ¿entiendes? Sí. En Ecuador también, porque Correa es brillante, es muy bonito el tipo y todo lo que tú quieras, pero Correa tiene problemas de conducta digo, de prepotencias, muy prepotente, solo que es más vivo que todos los demás. Fíjate que acaba de retirar su propuesta de ser reelecto por tercera vez. Retiró el proyecto de reelección que hay en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela y no me acuerdo en qué otro lugar, creo que en Nicaragua. Bueno, ¿por qué lo retira? Porque sabe que va a perder. Esto es lo que sé de gente allegada a él. Lo que no dice, por supuesto, no lo puede decir, claro, pero sabe que va a perder, sabe que tiene alto riesgo de perder. Y tú no te la, este tipo de presidentes que tienen todo lo bueno que uno le ha reconocido, pero tienen algunos defectos, como es querer ser siempre el presidente, cuando puede ser líder sin ser presidente. ¿Qué le impedía a Chávez ser el líder de todo sin ser el presidente que fue desgastándose en ese cargo biológicamente toda su resistencia hasta morir? ¿Qué le impedía? Bueno, que es que se les mete un bichito en la cabeza, según el cual ese bichito les dice, usted tiene que ser el presidente siempre. No, no es así. Bueno, es un problema de unos síndromes que se le meten a este tipo de presidentes en países muy presidencialistas, ¿no? Ahora, hay un problema también que tenemos que mirar de la izquierda, que siempre pensamos que las transformaciones vienen de procesos colectivos, y eso es cierto, y pensamos que es así, pero también el rol del líder. Ah, sí, sí, es fundamental. Digo, no sé, sería imposible explicar Cuba sin Fidel, Vietnam sin Ho Chi Minh, o Rusia, Argentina sin Perón. Digo, Rusia, sin ir meter. Claro. No hay en el siglo XX, eso es uno de los fenómenos que comprendió tarde el marxismo, que es la corriente más dominante en este tipo de cosas, y otras corrientes, y la comprendió más temprano el nacionalismo, mucho antes que Perón. ¿Por qué? Porque el nacionalismo nace sobre la base de líderes carismáticos. Fue así en la Italia de 1850, y de ahí en adelante siempre hubo líderes carismáticos, de derecha o de izquierda, pero hubo. Sí. Entonces le tocó vivirlo y tuvo que aprenderlo más rápido. El marxismo, que basaba toda su teoría y su práctica política en la agrupación colectiva, la democracia obrera y todas esas cosas, bueno, lo asaltó el fenómeno carismático. Entonces no hay forma de impedir que de todo proceso surja un líder o una lideresa carismática. No hay forma de impedirlo. Ahora, creer que con eso es suficiente, entonces ahí viene el problema, que es entusiasmarse con eso, y eso pasó con Chávez, pasó con Correa, pasó con Cristina, ¿me entiendes? Sí, sí. Pasó con todos. Sí, el tema es que no sé si es fácil construir, encontrar un recambio. No, ahí viene entonces la complicación, la complejidad de esta cosa. En el año 2009 hicimos en Venezuela un congreso de intelectuales chavistas, un congreso nacional de intelectuales chavistas. Ahí habían exministros, viceministros, asesores de Chávez, no eran solo intelectuales de cafetina. Sí, sí, sí. Que allá son, no existe esa tradición de intelectuales de cafetín. Eso es más de ciudades muy urbes como esta o Europa. Eran todos o intelectuales militantes o relacionados con organismos. O gobernantes. Bueno, se hizo, pero eran todos académicos e intelectuales investigadores. Se hizo la reunión y se definieron muchas cosas en el documento. Y en el documento al final se dice, o al principio se dice que el gobierno, después de todos los cambios maravillosos que ha habido, o buenos o positivos, sufre de un síndrome del hiperliderazgo. Entonces, ahí se explica eso. ¿Qué se explica? Que es la parte que no le gustó a Chávez. Chávez nos retrucó y nos criticó y se armó una polémica con Chávez en la que no hubo cárcel para nadie, ¿me entiendes? Hubiéramos estado en otra situación, otro país nos meten preso a todos. No, pues Chávez le gustaba polemizar, era bastante democrático, a pesar de su origen militar, bastante democrático, y entonces le gustaba polemizar, pero él dijo, ahora aguanten lo que yo voy a decir. Bueno, y hubo que aguantarlo, era el líder. Claro. Pesa más tu palabra que la de él. Pero lo dijimos, no tuvimos miedo en decirlo, no nos callamos la boca en decirlo, ¿me entiendes? Dijimos, cumplido la primera fase, 2009, cumplida la primera fase de consolidación del despegue del proceso revolucionario, teniendo en las manos las estructuras fundamentales económicas, políticas y culturales del llamado poder social o poder nacional, corresponde disminuir el rol institucional, no el rol social, el rol institucional del líder a favor del líder conduciendo organismos colectivos. ¿Por qué? Porque es que el gabinete no funcionaba sin Chávez. Y si Chávez se muere, bueno, murió. ¿Y sabes qué pasó? Casi se pierden las elecciones. Y claro, pero no solo eso, hermano. Mira esta cosa gráfica. Todavía están buscando en los despachos, en el despacho de Chávez, en los recovecos que tenía. Era un tipo conspirador, se formó en eso. Entonces guardaba todo y todo era medio secreto. Todavía están buscando papelitos que correspondan a un proyecto donde él anotaba cosas, ¿me entiendes? Sí. Un gobierno, una sociedad no puede depender. Sí, yo creo que es posible otra construcción, que el hecho de que haya existido siempre liderazgo de este tipo en los gobiernos progresistas, bueno, no invalida que el día de mañana podamos generar un espacio sin este tipo de liderazgo, ¿no? Claro, no, el liderazgo no se puede caer, como en eso Cuba ha sido más inteligente. Sí. Fidel se retiró, un poco tarde, pero no importa, se retiró. Sí. Es el primer caso de la historia humana donde un líder absoluto como Fidel se retira en vida, deja la herencia en vida y reorganizan el poder colectivamente en vida. ¿En qué va a terminar eso? Yo tengo miedo. Eso es otra discusión. Pero el tipo lo hizo. O sea, los cubanos tuvieron suficiente inteligencia política para recambiar y adaptarse al cambio. Sí. Bueno. Te hago una pregunta, dos. Una, bueno, ¿cómo se entiende este viraje hacia la derecha de toda Latinoamérica? Bueno, incluimos quizás la decisión de Cuba de hacer amistad con Estados Unidos, no sé, bueno, en esto de la sintonía internacional de ciclos capitalistas, ¿cómo se interpreta desde ahí y cómo ves preparada a la izquierda? Yo alguna vez te escuché decir que, bueno, que el chavismo era solo una cara visible, pero que lo que había en Venezuela era movimientos sociales organizados y sosteniendo ese poder. ¿Cómo ves vos esa izquierda que no se queda en el duelo, sino que está tomando como advertencia? ¿Cómo la ves parada a 12 años posteriores a los gobiernos progresistas en Argentina y en todo Latinoamérica? ¿Cómo nos ves parados, no? En Argentina son 12 años, pero en Venezuela son 17 años. Sí. Entonces, desde los últimos 17 años, la derecha nunca fue tan derrotada como en América Latina. Y la izquierda nunca ganó tanto como en América Latina. Perfecto. Eso, la izquierda lo asume de... acá hay un problema. Vale para la izquierda gubernamental y para la no gubernamental, pero tiene más peso en la primera. Todo lo que no avanza retrocede. Y estos gobiernos progresistas han hecho lo que nunca hizo ningún gobierno previo a ellos en cada uno de sus países, excepto en Argentina, donde hubo estado de bienestar relativo a comienzos del siglo XX con el peronismo, el primer peronismo, y en la década del 70. Incluso en dictaduras hubo estado de bienestar acá, porque iba en paralelo, no era como en otros lugares. Hasta la última, que aquí destruyó todo, es otra cosa. Bien, entonces, pero en el resto de los países, lo que hicieron esos gobiernos progresistas, esos pueblos lo van a recordar el resto de su vida, como recuerdan acá al peronismo, al primer peronismo, porque les dio de todo lo que nunca tuvieron, así sea poco. Bien, eso es lo que adversa a la derecha como populismo, asistencialismo, etcétera, etcétera. Ok, el problema es que esos procesos no pueden comenzar sin terminarse, porque estamos hablando de pueblos, no de clases sociales altas, no de ricos. Los ricos se pueden dar el lujo de ir y venir en el poder, porque ellos no tienen problema, el poder radica en estructuras distintas para ellos. En cambio, los pueblos no pueden elegir un gobierno, así no sea el gobierno directo del pueblo, pero es el gobierno electo por el pueblo popular, en el caso de Néstor, en el caso de Chávez y otros, y luego jugar a la política de la alternancia. Tampoco puede ser hecho por la vía de la dictadura o la vía de la suspensión de los derechos políticos, no, pero hay que ganarle siempre, porque si tú tienes una victoria y no la logras continuar con muchas más victorias, se te devuelven derrotas, retrocede, y eso es lo que está ocurriendo en América Latina. Los procesos progresistas están declinando porque no completaron sus procesos, y eso vale incluso para Venezuela. El único gobierno que o proceso y gobierno que lo hicieron, que lo hizo, fue Cuba. Por eso llegó al final, está en otra historia, puede terminar como Vietnam o como China, eso es otra cosa, no lo sé, por ahora no se puede saber. Sé que han iniciado un camino complejo, pero los gobiernos progresistas que iniciaron muy bien cambios y transformaciones, se ganaron la voluntad popular, el amor popular y la hegemonía social, están todos en declinación porque no completan los procesos. ¿Qué se llama completar los procesos? Que no hagan esto, que Bernie no sea el final del proceso. ¿Me comprendes? Que Monsanto no sea el final del proceso, que la primarización de la economía. Argentina es el país que más invirtió en ciencia junto con Venezuela, Venezuela más que Argentina, pero Venezuela tiene menos acumulado de ciencia que acá y tecnología. Entonces aquí le va mejor que en Venezuela, a pesar de que en Venezuela el presupuesto científico es el doble que acá. Pero bueno, allá no había ciencia hasta hace 15 años. Entonces es normal que aquí le vaya mejor. Ahora, Argentina, con todo lo que invirtió en ciencia, que es una maravilla, se lo reconoce el propio gobierno de Macri, reconoce que lo hecho en ciencia en estos últimos 10 años es superior a todo lo hecho antes. Bien, aún así, no superó la economía primaria argentina, primarizada, de exportación de materias primas. Argentina sigue dependiendo, como en 1910, de la exportación de materias primas. Eso es una cosa rara. Se comprende, sí. Porque invirtió mucho, porque tiene un gran acumulado industrial, por muchas razones. Es una cosa contradictoria. Esa contradicción, al no ser resuelta, se devuelve en abogados, jueces, diputados y presidentes que ahora van a gobernar en forma directa, porque no completaste el proceso. Eso lo puedes vivir en Ecuador, en Uruguay, en Brasil, en cualquiera de los países progresistas, en forma distinta, lo vas a vivir, o lo vas a poder verificar. Eso es lo que yo llamo, si no avanza, retrocede. Ahora, vos decías que una de las cosas que una de las cosas que no se puede permitir la izquierda, el progresismo, es el duelo. ¿Cuáles son las tareas? ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es la perspectiva para recuperar la iniciativa, poder ponerse de nuevo a la ofensiva? Ni reír ni llorar. Eso es lo primero que tiene que hacer, comprender. Tiene primero que hacer un esfuerzo intelectual para comprender. Eso lleva un tiempito, pero ni bien tienes la definición teórica o definición intelectual, si no se quiere complicar la palabra, la definición intelectual de lo que ha pasado, las causas por las que llegamos a esta derrota tan fulminante acá, si no se comprende, no se define bien eso, no puedes traducir eso en política práctica. No lo puedes traducir, porque vas a seguir con ilusiones o con falsas ideologías atacando un enemigo que no es el que tú dices. Te pongo un ejemplo. ¿De qué fue atacado Macri erróneamente, en mi opinión, y no lo digo ahora, lo dije toda la campaña? Cuando pude y donde pude. ¿De qué iba a volver a los 90? De privatista. Claro. Uno de ser Menem, dos de ser privatista. Las dos cosas son no verdad. Porque tiene algo de eso, es un capitalista, pero son no verdad. ¿Me comprendes? ¿Qué significa son no verdad? Que Macri es peor que Menem. Menem es el burócrata peronista que gobernó para los capitalistas neoliberales del país y de afuera del país. Macri no, la mitad del gabinete de Macri es neoliberal de empresas, gerentes de empresas grandes que van a gobernar para las empresas, es peor. Pero si tú dices que es igual que Menem, está diciendo que va a reprivatizar. Error número dos, Macri no viene a reprivatizar, el capitalismo aprendió a expoliar, explotar y ganar con el Estado, acompañado del Estado, usando el Estado. Pregúntale a Obama, pregúntale a los chinos. Entonces no era necesario atacar a centrar el ataque contra Macri en que es privatista. Primero porque tú ya lo eres también. ¿Cuál es la empresa totalmente nacional en Argentina? ¿Cuál? Totalmente estatizada. Ninguna. Es muy bueno lo que hizo Cristina y Néstor, sobre todo Cristina, de haber avanzado en la parcial estatización de varias empresas. Eso es muy bueno, yo lo saludé y lo saludo, pero eso no es sacarle el poder económico al enemigo. Eso no significa, y si tú no le sacas el poder económico al enemigo, esa estructura de poder económica va a carcomiendo, tomando, invadiendo, colonizando el poder social, el poder político, el poder cultural. Conclusión, hoy tienes jueces macristas, diputados macristas, periodistas lleno de macrismo intelectual por todos lados y de servicios. ¿Por qué? Porque ellos hace 10 años, cuando pudieron, no lo hicieron. Ahora es más difícil hacer. Hola. ¿Aló? Sí, Modesto, 10 segundos porque se nos corta la comunicación. Muy bien, bueno, que todo lo que no avanza retrocede, y ese es lo que tiene que aprender la izquierda latinoamericana, sobre todo cuando gobierna. Muchísimas gracias, Modesto, por la comunicación, y te volveremos a molestar para seguir entendiendo. Bueno, se nos cortó la comunicación. Pasó por compañero de clase Modesto Guerrero, un compañero de clase. Mi nombre es Fernando Lombardo, soy físico y para mí un compañero de clase es alguien con el cual puedo compartir todos los momentos del día. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser. Si te pega, seguro que es porque lo provocaste. ¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer? Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Vos también, ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Aspirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde. Mientras, el poder hegemónico, los mismos de siempre, siguen dominando las instancias de nuestras vidas y siguen cagándose de risa. Hay sectores que sostienen que las policías son trabajadores, porque provienen en su mayoría de nuestra clase, es decir, de la clase trabajadora. Otras personas entendemos que son desplazados. Nunca es tarde. Todos los domingos, decía la canción. A partir de las 10 de la mañana, Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada. Ahora se duplica. Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Acá estamos. Estamos al aire comunicados con Octavio Bernal de Oaxaca, México. ¿Digo bien? Hola, Octavio. Sí. Hola, aquí estoy a la orden. Acá estamos ya al aire, Octavio. Hola, me da mucho gusto saludarlos. Estoy a sus órdenes. Les mando un abrazo. Octavio, la semana pasada veíamos por el Facebook y las redes sociales una noticia que una francesa había patentado los diseños de los pueblos originarios de Oaxaca y no lo iban a poder usar más. Le reclamaban en un juicio. ¿Esto es así o es...? Alguna forma es así. Desde hace 2 semanas o desde la fecha que tú bien mencionas, ha habido ese revuelo internacional y se ha hecho viral en las redes, como bien dices, pero hay algunas puntualizaciones que deben hacerse al respecto. Mira, es cierto, hay alguna intención, o la hubo inicialmente, de 2 diseñadoras francesas de patentar o de hacer exclusivos algunos diseños que ellos vieron, tomaron y copiaron de las luces tradicionales del pueblo mije de Tlahuitoltepec, aquí en Oaxaca. Uh-huh. A partir de ello, hubo una serie de rumores hasta las alturas de los de las oficinas gubernamentales, en donde presuntamente el gobierno francés, a través de las empresas que dependían la patente de estos diseños, pretendían prohibir el uso de estas blusas a las mujeres mijes, y así harían o habrían de establecer un juicio para respaldar jurídicamente su postura. Esto no fue así. En Tlahuitoltepec Mije, a través del presidente municipal, que por cierto es un profesor muy combativo, se llama Erasmo, él ha sostenido y tiene pruebas fehacientes de que legalmente no ha habido ningún tipo de procedencia de esta naturaleza. Él no ha recibido ningún tipo de notificación del gobierno ni de particulares, pero a partir de este hecho se han traído a la luz algunas otras situaciones, compañeras y compañeros, que es preciso también precisar. Entonces podemos decir que no hay una demanda al pueblo mije que no deje de usar esos diseños, pero sí el patentamiento por parte de las diseñadoras sí está. Hubo la intención de patentarlo, hubo la intención, y de hecho ella misma personalmente se ha ofrecido disculpas personalmente al pueblo mije y a sus autoridades, mencionando y ratificando que no es esa su intención. Pero aparte de ese asunto penoso para ella y para nosotros también, como digo, sale a la luz una laguna jurídica en de la que hoy nos damos por entendidos en nuestro pueblo, a través de los vacíos que existen en la defensa institucional y del Estado, por los saberes, por los recursos culturales de los pueblos. Claro, es un problema porque los pueblos originarios no se manejan en sus diseños estéticos con la lógica capitalista. Entonces hay un problema ahí, porque cualquier, por decirlo de una manera elegante, emprendedor capitalista puede registrar eso como propio y reclamar que no se use. Y como mínimo te ves metido en un lío, en un proceso, porque seguramente uno podría demostrar que son diseños milenarios del pueblo y que por más que lo haya patentado hay una historia atrás. Y posiblemente le terminen dando la razón al pueblo, pero después de cuánto tiempo, cuántos procesos y cuántos costos. Exactamente, es un lío suscitado a partir de que, no obstante que las leyes internacionales, los acuerdos y los tratados internacionales resguardan y prevén esta cobertura, esta protección para los saberes culturales de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, no se ha bajado esta norma jurídica, estos principios jurídicos no se han bajado a las leyes de los países y mucho menos de los estados. Existe un vacío que no ha permitido operar esos principios que ya están fundamentados en acuerdos internacionales. En Oaxaca, precisamente, hace más de un año, hace casi ya dos años, que enviamos las organizaciones y los pueblos indígenas a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley de los Pueblos Indígenas, en las que mencionamos específicamente la necesidad de esa protección. Desafortunadamente esa ley sigue congelada en la Cámara de Diputados por intereses políticos, y entonces este problema con las francesas diseñadoras y sus autoridades pues no hace más que traducir este vacío legal en el que nos encontramos desafortunadamente desprotegidos los pueblos, porque estos principios se fundamentan en el derecho individual, pero hace falta entonces traducirlos a los derechos de los pueblos como pueblos en sí. Ahora, sigue, como decía la canción de Gabino Palomares, nos siguen llegando rubios, ¿no? Porque es más de lo mismo. Sí, claro. Estamos, como dices, expuestos y muy vulnerables a la voluntad capitalista y a los conceptos mercantiles de unas de las culturas que nos son ajenas y que nos depredan en lo cultural, como ha sido siempre. Y este es un caso más del que desafortunadamente te digo que se traduce en este eco internacional por el vacío, por el abandono legal, de las normas de nuestro pueblo, de nuestro estado, para con los bienes culturales de nuestros pueblos. Bueno, habrá que seguir peleando porque estas leyes se aprueben en todos y cada uno de los países para proteger los derechos de los pueblos originarios, porque, digo, acá también pasan estas cosas de que vienen, acá el último caso es el petróleo, ¿no? Pero entonces ocupan tierras de los pueblos mapuches sin ningún tipo de problema, y así podemos encontrar en cada uno de nuestros países algún tema, alguna situación donde nos siguen expoliando. Así es, compañero. Estamos muy necesitados, urgidos. Es imprescindible comunicarnos, estar estrechamente vinculados, hacer las redes que nos hacen fuertes. Y esta es una gran oportunidad que tengo, al mismo tiempo lo agradezco y les felicito por esta difusión, por este programa tan interesante, con un contenido tan actual. Y les reitero mi agradecimiento por esta oportunidad que tenemos para socializar esta situación que vivimos y además el interés que han mostrado fraternalmente con nosotros. Octavio, te agradecemos la comunicación y bueno, te estaremos molestando en alguna otra oportunidad para seguir charlando de estos temas. No es molestia, es un placer. Yo quisiera tomar un minutito para Dale. Hacer un comentario sobre la situación que están viviendo hoy mismo los maestros aquí en Oaxaca. Sí. Que es el reflejo de la presunta reforma educativa que pretende imponer el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y hoy mismo Oaxaca está sitiada por miles de policías federales que están impidiendo, y de hecho ha habido enfrentamientos ya de madrugada con los profesores disidentes y quienes han de alguna forma impedido la evaluación punitiva que ha sido fechada para hoy y mañana para los profes que obligadamente han sido traídos como delincuentes desde sus comunidades hacia el búnker institucional para presentar el examen, del que no tienen ningún vínculo. Pues sus principios son en la educación indígena y esa evaluación no considera para nada esa particularidad de la educación tan importante de nuestros pueblos. Hoy vivimos una situación de sitio. Hay profesores y enfrentamientos, hay enfrentamientos y profesores golpeados ya. Y bueno, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está a la expectativa, abierta al diálogo, pero muy situada y vulnerada, reprimida hoy mismo en esta situación. Bueno, nuestra solidaridad con los compañeros docentes de allá de México. Y bueno, los micrófonos de compañeros de clase están abiertos para difundir todas y cada una de estas situaciones. Gracias, si me permiten los tendré al tanto. Gracias, Octavio, un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, igualmente un abrazo fraternal, gracias por la comunicación. Pasó por compañeros de clase, Octavio Bernal, un compañero de clase. Alrededor se quedó sin testigos. Un fuerte ventarrón lo limpió del sistema solar. La muerte lo besó con un frac en el camino, quedando a la deriva en un viaje interestelar. En el limbo negocian el valor, el destino de la humanidad. Un dólar, un reloj y una frase sin sentido. cadena de montaje, presagio para el funeral. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Seguimos en Compañeros de Clase. Escuchábamos el tema Un dólar, un reloj y una frase sin sentido por Lisandro Aristimuño y Ricardo Mollo. Dije bien, León, gracias. Bueno, se ha sumado aquí a la mesa el compañero Martín. ¿Cómo está, Martín? Bien, acá Marcelo. Bien, Ale, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo? Tanto tiempo. ¿Cómo está la cuestión gremial docente? Oh. Tenemos paro, ¿no? La semana que viene de Udogba. Udogba parece que va a ser, quiere, digamos que frente al nuevo gobierno va a querer, digamos, que esta vez no lo dejen afuera de las paritarias, una cosa así me parece que está queriendo, digamos. Yo escuché algo de para despedir a los 8 años del gobierno de Scioli, como repudiarlo más o menos, una cosa así, claro, y claro. 12.000 pesos de básico. Claro. Yo así, quiero 12.000 pesos de básico. Claro, un buen gesto al que viene es tratar de marcarle la cancha. Tratar de marcarle la cancha, pero sin decirte que te la estoy marcando a vos, sino que estoy despidiendo a los malos. Ahora ustedes son buenos, me van a aceptar a mí en las mesas de paritarias o en las mesas de negociaciones, el nombre que se le pongan, digamos. ¿Es posible que sea menos combativo Udogba con el gobierno de signo macrista? Está por verse. Yo creo que habría que verse. ¿No? Es una de las cosas que algunos especulan, ¿no? Sí. La mayoría opina eso, digamos. De que Udogba no va a ser tan combativo, sí. Y el Suteba, sí. Celeste sí va a ser más combativo, bueno, ahora. Sí, yo creo que hay que ver, hay que esperar un poco, porque lo que haga Udogba va a depender de lo que haga Moyano. Y digamos... con lo de Triacan hubo medio algunos cortocircuitos, o sea, en realidad, Pablo Moyano, el hijo, tiene algún cargo. ¿Le ofrecieron algún cargo? Hugo Moyano sé que se dijo no le pareció bien lo de Triaca, digamos. Claro, puede ser, pero me parece que le dieron algo al hijo, a Pablo. Pablo es el de camioneros, ¿no? No. Ah, sí. El otro, el de los peajes es Facundo. Facundo, Pablo. A Pablo. Me acuerdo, ayer me comentaron que le habían dado un cargo. Pues, yo creo que está medio por verse en cómo también se reconfigura todo el escenario sindical. Vos viste que, digamos, con respecto, digamos, a las promesas, digamos, que se hicieron durante los últimos 12 años a todo un sector, digamos, de tradición más combativa de los trabajadores y que era la promesa futura de Scioli, se tuvo que resolver en un día la semana pasada, esta semana que estaba terminando, se resolvió un día en el Congreso, digamos. Uh-huh. Se terminó de firmar, por ejemplo, ya la personería gremial del subte, ya estaba resuelta, tenía solo que faltar la firma. Y se aprobaron muchos proyectos para aparecer. Los carboníferos, lo de. ¿Cómo es? El resarcimiento a los trabajadores de Segway, de las empresas estatales. Varios proyectos. Esas supuestas acciones que. Eran como proyectos que quedaban para que aprobara el nuevo gobierno de Scioli. Claro. Por eso se fueron demorando y bueno, la pregunta es por qué lo hacen todos juntos. Bueno, porque lo habían pensado para después. Claro, y ahora. Pero entonces hay que ver cómo se reconfigura todo ese escenario. En realidad hay que hacer. Seguramente desde Rompiendo Cadena va a haber algún plenario como para poder tener, digamos, un panorama más general de lo que está pasando en los diferentes lugares. Yo estaba hablando así con compañeros sueltos, por ejemplo, yo sabía lo de la movilización de Foetra porque el domingo había ido a comer a la casa de un compañero que es telefónico y me ha dicho no vamos a mover porque ya se habían ido la semana anterior a Mar del Plata a hablar con ¿cómo se llama? el padre del que estaba manejando los aviones. De Recalde, el viejo, el digamos, padre, sí, Héctor Recalde, que es un poco el que redactó la ley, el histórico abogado de la CGT. Que es un poco el que redactó la ley esta de participación de las ganancias, ya se había ido el Foetra hacía dos semanas atrás a Mar del Plata a terminar de cocinar eso, que iba a ser el proyecto que se iba a resolver. Así que hay como reacomodamiento, hay situaciones así donde sectores de la Verde de ATE, por ejemplo, ya habían manifestado públicamente que votaban a Scioli. Y en el gremio nuestro hubo asamblea. Entonces, bueno, una luz que podemos nosotros tomar como elemento para empezar a analizar qué va a pasar es, bueno, el gremio docente tuvo asamblea el martes y congreso el miércoles. Congreso. ¿Qué pasó el martes, Sonia? Bueno, poco por lo menos hasta donde estuvimos nosotros. Cuando digo nosotros, digo los compañeros que fuimos de la borda, ¿no es cierto? Bueno, había más gente de la que pensábamos, eso sí, había unas entre 80 y 90 personas, cosa que en una asamblea ordinaria es un número. Es aunque después multitud. Viendo la participación en otros distritos, quedó bastante bajo, porque en otros distritos hubo mayor participación. Pero bueno, lo de siempre, pensamos que el hecho de estar planteando ellos mismos de que entramos en una situación donde nos tenemos que juntar, donde tenemos que enfrentar lo que se viene y demás, iba a haber realmente un poco más de participación. Bueno, ya conocen los que alguna vez fueron a una reunión de memoria y balance, abre el secretario general, videíto, todo lo que conseguimos, termina el videíto, pasan todas las comisiones a contar los logros de cada comisión. Habla Rodrigo, compañero de tribuna. Moción de orden. Claro, no, pero el primero es habla Rodrigo y todo lo que significa hablar Rodrigo, que le gritan de acá, que le gritan de allá. Y yo no quiero decir, no estoy diciendo que coincida con todo lo que dijo Rodrigo, hay cosas con las que puedo incidir, otras con las que no. Pero es un compañero que pidió la palabra y que tenía que hablar. Bueno, no lo dejaron hablar, todo el tiempo le gritaban de acá, de allá. No termina de sentarse Rodrigo, moción de orden que se apruebe la memoria sin discusión. Entonces, bueno, estamos pintados y estamos en la misma

Compañeros de clase, por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, seguimos en Compañeros de clase, que son las 12, ¿ya? 12 y 4 minutos. 12 y 4 minutos. ¿Y entramos teléfonos? En la última hora de Compañeros de clase. ¿Los teléfonos? Si quieren llamarnos, háganlo al 466-6559, un mensaje de texto al 11-33-68-0099, o si no, háganse amigos de la página Compañeros de clase y déjennos un mensaje en el muro, no sé cómo se dice, ahí en la página. Están abiertos los micrófonos. Martín, nos estabas contando del Congreso. Fue en el Tigre, en el Recreo del Tigre. Fue en el Recreo del Tigre. Está lindo el Recreo del Tigre, ¿no? Y por el caminito que pasamos estaba lindo, digamos. Estaba lindo para ver si... para ir. No sé, en pleno temporada se debe poner hasta la tripa, debe, ¿no? Estar lleno, sí, sí. Sí, yo fui un par de veces, pero no en el verano. Ajá. No en pleno, durante el año de clase, claro, ahí es como es más tranquilo. Sí, yo he ido con la escuela. Está bueno, sí. Lindo lugar. Habían hecho un desastre con la casona esa antigua que hay, que es el hotel. Sí. De entrada le habían pintado, ¿viste las vigas esas que se ven? Sí. ¿Esas vigas de qué color tienen que ser? ¿Marrones o rojo? Sí, más bien tirando, claro, algo, bueno, piedra, ¿De qué color celeste, la había pintado? Obvio. Celeste, quedaba como una patada en el traste. Pónganle el cartel celeste al lado, pero respeten la arquitectura, digamos. Bueno, parece que ahora la respetaron, está muy lindo. Es una casona hermosa. Pero bueno. No, yo en temporada prefiero irme a Necochea, que crees, te diga, si es por camping del Suteo, me voy a Necochea. Bueno, ahí en el... Bueno, no, el Congreso, nada, ni bien tuvo, digamos, ni bien se acreditaron los congresales que daban quórum, empieza. Uh-huh. Empieza como senador de orden para ver si de sesionar... hasta las 4 de la tarde para poder ir a la marcha de... Ah, pues fue el 25, sí, la marcha de contra la no violencia de las mujeres. Sí. Contra la violencia de las mujeres. Ahí está. Estaba haciendo lío. Y así que... Después le pregunté a mi compañera que estuvo en la marcha si vio la bandera del Suteo y me dijo que no la vio, no sé. Ah, hoy la vio, Romina, estaba ahí en la parada de colectivo. Sí, porque hoy había plenario de trabajadores estatales. Bueno, y... Así que no sé si o el Congreso terminó mucho más tarde, porque yo menos cuarto me tuve que rajar, porque tenía que llegar a una mesa acá en Moreno. Pero estuve hasta el anteúltimo orador, que estaba anotado de los 80, escuché todas las intervenciones. Mirá. ¿Y qué escuchaste, así en tono general? Mira, la primera impresión que me dio, nos sentamos medio al fondo con Santiago, otros compañeros, nos sentamos medio al fondo, y la primera impresión fue que se votaba la mesa, sí, que iba a presidir el Congreso, y como ahí ya los congresales no van con el mandato, votado en la Asamblea, sino claro, que cada congresal vota a la mesa que le parece... Ahí se notaba, digamos, que había una presencia de congresales opositores importante. Mayoritariamente eran congresales de la Celeste, pero todos adelante, pero cuando se votó, ahí todo el fondo votó... ¿Un cuarto del Congreso? Más. ¿Más de un cuarto? Para mí un 30%. Un 30%. Una tercera parte del Congreso. La tercera parte. No sé si más, ¿eh? Mirá. No sé si más, porque... Bueno, digamos, es un avance cuando... Porque después... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pasó que esta vuelta los invitados, ¿sí? Los invitados estaban en un rincón, digamos, de la, ¿no? Entremezclado entre los congresales. Ajá. Entre los congresales. Así que eso me llamó la atención, que se notaba, digamos. Uh-huh. Que Baradel dijo, bueno, queda aprobada la mesa por gran mayoría. Pero no hizo ningún... No contaron los votos. Rapidito dijo, por gran mayoría, y nadie aplaude ni nada, sigamos. Ahí, digamos, rapidito. Y después, bueno, las intervenciones... hay una primera intervención que es la del secretario general, ¿verdad? Sí, el informe. Que lo, digamos, en líneas generales reivindicó, digamos, el hecho de que el sindicato haya tomado una posición en favor de que llame a votar a Scioli en las últimas elecciones. Y pues nada, a mí todas esas cosas, viste, me extrañan. No porque llame a votar a nadie, porque, digamos, no hay una convocatoria a los afiliados para discutir esto. Y de última, es muy probable que si se hacen asamblea tengan, vuelvan a tener mayorías como tienen. Sí. Sería lo de menos, digamos, ¿no? Pero abriría la discusión política al interior del de sí, de todas maneras, los sindicatos como que son independientes de los partidos, del gobierno. Sí, pero ellos plantean que son independientes, pero no neutrales. Ajá. Hacen como una maniobra terminológica para, sí, para... Porque sí, es una maniobra terminológica en última instancia. Pues vos podés decir, por ejemplo, Macri lo mismo que Scioli... No es lo mismo. Entonces te puso otra palabra, digamos, y no estamos discutiendo en serio, sino que estamos, digamos, uh-huh, esquivándole el bulto, digamos, ¿viste? Entonces, es eso, una terminología diferente, pero que, qué sé yo, no, para mí tiene que ser independiente, pero si en algún momento una conducción sindical le parece que hay que apoyar a tal o cual candidato o algo, como mínimo hay que convocar a las bases para que discutirlo. Que discutan un poquito. Y claro, uh-huh, qué sé yo, de última, viste... Discutir no... Sí, tendrá más peso el apoyo, por otro lado. Por más legitimidad. Claro. Más legitimidad. Uh-huh. Bueno, pero más allá de eso, llamó eso. Bueno, planteó, digamos, un escenario con la dirección política del PRO a nivel provincial, nacional y de la capital federal como muy complicada para los trabajadores. Y en el marco de eso llamó a conformar una mesa única a los distritos conducidos por la multicolor. Esa fue concreta, concretamente fue esa la propuesta. ¿Sí? Digamos, ¿no? Sí. Y bueno, nada, habrá que esperar que cómo se materializa eso, y en líneas generales las seccionales opositoras toman el planteo, les parece que está bien, pero la salvedad es que esto tiene que ser convocado en todos los distritos, no tiene que ser una mesa superestructural, sino que tiene que ser convocado en todos los distritos, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, en donde se ponga como protagonista de este llamado a la unidad a las escuelas, ¿sí? Uh-huh. Y que sean representantes de escuelas y no representantes de agrupaciones o de listas los que conformen, digamos, este nuevo frente único de lucha o de pelea. O sea, ahora, para ponerlo en palabras más sencillas, que los plenarios o las reuniones de delegados sean reuniones de delegados, ¿no? Uh-huh. Que tengan una gimnasia de reuniones periódicas, en donde se llevan discusiones a las escuelas, se vienen con lo discutido en las escuelas, uh-huh, donde se tomen los problemas locales de las escuelas y se impulsen resolver esos problemas. No sé si lo hacía o ya no lo hacía el sindicato, pero que si lo haga o no lo haga, el protagonista de esto sea la escuela, con los trabajadores y los estudiantes, digamos, sí, como los encargados de resolver este problema, digamos. Lo que a mí me surge como hipótesis del planteo este de una mesa de unidad y qué sé yo, y la oposición, están previendo conflicto gremial. Claro. Y convocatorias por separada de las seccionales opositoras que no son menores, digamos, uh-huh, son seccionales con mucha cantidad de afiliados, uh-huh, en un momento de movilización y convocatorias unilaterales por parte de estos, se les puede llegar a complicar, digamos, porque uh-huh, ahora no es que estás movilizándole al gobierno nacional popular, estás movilizando a Macri, uh-huh, entonces habría que, yo creo que deben estar pensando en tratar de que no pase esto, digamos, ¿no? Y después ver qué tan sincero es este llamado o no, porque está ahí, digamos, también mucho revuelo en la otro sector de la CG, de la CTA. Cuando la limosna es grande, claro, hasta el santo desconfía. Sí, pero bueno, hay como... Por eso hoy, por ejemplo, hay un plenario de trabajadores estatales. Uh-huh. Hay que ver muy bien el escenario. Todos coinciden en que va a ser un escenario en donde los tiempos del ajuste con estas últimas elecciones pueden que se aceleren, ¿sí? En este sentido... Sí, yo creo que hay que discutir bien a fondo en realidad si esto de Macri va a ser volver a los 90 o va a ser el neoliberalismo de una manera distinta. Porque, no sé si escuchaste, hablábamos con Modesto antes, y Modesto decía que es posible que no reprivaticen las empresas, que no salgan a vender todo como hizo Menem. Ajá. Sin embargo, las políticas van a ser neoliberales aún desde las empresas estatales. Sí. Entonces... Porque aparte porque tienen la base para eso, porque digamos, si al conectar igualdad vos le sacás el nombre y le pones Sarmiento, que es el que hicieron en Capital, digamos, los programas focalizados de intervención es muy probable que sigan. Lo que van a cambiar es quiénes lo dirijan, quiénes los coordinen, y por ahí haya falencias en ese sentido, porque no sé cuántos cuadros medios o administrativos tenga el macrismo para poder llevar adelante estos programas, digamos, ¿no? Porque son de una extensión importante, digamos. Y por el otro lado tenés todas las organizaciones que sostenían estos programas, por ejemplo, aquello, el Ellas Hacen, y lo manejaba la Cámpora, aquello, lo otro. La Argentina Trabaja, estaba a la cabeza el Movimiento Evita. Y vos, así vamos nombrando, digamos, los fines, vamos nombrando todos esos programas, y había... organizaciones y gente, digamos, que lo militaba y estaba rentado, digamos. Ahora hay que ver si esas rentas se caen, si van a seguir militando, si hay gente con la que vamos a contar en la lucha, porque si ya no está más rentado, digamos, porque, por ejemplo, reunirse, organizarse para intervenir en política, si uno trabaja en el horario, digamos, de trabajo, se hace mucho más difícil. Y hay que ver qué posibilidades hay de enfrentar en este sentido. Pero bueno, no cabe duda de que hay que unificar la pelea y la lucha y la acción y el Frente Único para eso es importantísimo. Pero es importantísimo también tener en claro el objetivo para la pelea, digamos, ¿no? Porque si la pelea va a ser para seguir sosteniendo, digamos, por ejemplo, cotos de poder o cajas que tengo miedo de perder, y la pelea va a ser, es chica, digamos. La pelea es chica. Claramente. La pelea es chica porque lo que viene en realidad es mucho más grande, digamos. Porque la caja esa va a seguir estando, en principio, ¿no? En principio, digamos, ¿no? Yo escuché, digamos, un economista que plantea que como mínimo, digamos, y como gesto, digamos, los agroexportadores no van a poder liquidar menos de 1.500 millones de dólares. ¿Sí? Se hablan de cifras mucho más grandes, que parecen hasta irrisorias, pero uno decir, digamos, como mínimo 1.500 millones es una cifra sensata, digamos, pensando lo que tienen ellos acumulados. El que menos habla de 4.500 millones de dólares acumulados en soja. Claro, pero con 1.500, digamos, esto le permitiría al gobierno... tener un poquito de aire para tirar un mango acá, hacer acá... Y terminar de convencer, digamos, en abrir créditos internacionales, claro. Y endeudarse, digamos, a nivel de organismos financieros internacionales de vuelta. Y después los recambios que va a haber, digamos. Claramente, digamos... hay que ver cómo se para, por ejemplo, el banco el Macro Bansud ahora, y si se adapta o no al esquema financiero que va a proponer Macri, y si no será reemplazado por el Citibank, digamos, pero hay que, digamos, van a cambiar la figura seguramente de los representantes de las clases dirigentes en los diferentes ámbitos de y una nueva fracción de la clase dirigente se prepara ahora para marcarle el rumbo a los intereses generales del resto, digamos, ¿no? Así y bueno, y vamos a ver qué pasa con los trabajadores y esperemos que haya capacidad de unificar la lucha y la pelea, digamos, después de varios años de desmovilización, de generar expectativas en donde yo me acuerdo en las asambleas nosotros nos plantean que en la asamblea docente nos plantean de que los trabajadores estábamos en un momento de ofensiva y la descripción del momento de ofensiva tenía que ver con todos los logros y bueno, no se sabe cómo tan rápido pasamos de la ofensiva a la resistencia, pero bueno, no importa, todo eso será cuestión de balance y será cuestión de lo que sí es que lo que nos queda para adelante es buscar nexos de en poder unificar una pelea, digamos, y bueno, nada, muestra de eso fue, digamos, y de que hay posibilidades de eso fue que, por ejemplo, salieron, a pesar de las fracturas y las disputas al interior del Frente para la Victoria, las últimas leyes que uh-huh. beneficiaban a los trabajadores, salieron. Si logramos, sí. digamos, poner esta unidad en la calle, seguramente el ajuste va a ser menos para los trabajadores. Mira, uno puede disentir o no políticamente con Carlos Heller, pero él tiene sí. una definición que es que el ajuste, el límite del ajuste es la capacidad de aguante de los ajustados. Sí, si los ajustados están en la calle, totalmente. El límite está mucho más. Totalmente. Bueno, y esto me parece que eso es así. Bueno, esto es, yo creo, trayendo un viejo refrán, ¿no? Que usábamos acá en la radio. Bueno, se abrió el corral. Uh-huh. ¿Sí? Las ovejas estábamos gordas y los lobos también estaban gordos. Se abrió el corral. Así que las ovejas se tienen que amuchar y tratar de que los lobos se desparramen, aunque estén gordos también. Siguiendo con los refranes, la cancha se ven los pingos, ahí estaremos. Martín, bueno, muchas gracias por el informe gremial. No. Y bueno, vamos a un pequeño recreo y seguimos, compañeros de clase. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Seguimos en compañeros de clase y tenemos aquí a Ámbar Coxuara que nos va a leer un cuento. El cuento se llama La fábrica parlante. Antes, hace muy poco tiempo atrás, había una fábrica. La llamaban la fábrica parlante porque siempre ponían un liquidito para que los muñecos hablen. Los muñecos más conocidos era el lobo robot, el peluche del osito, avioncito a control remoto y un autito a control remoto. Después los chicos y chicas siempre iban a la juguetería. Una chica se compró el lobo y un chico el osito. Siempre los chicos compraban peluches. Pero después de un rato los ponían o en el sillón o en cajones. Empezaban taparita, tapará, da, da. O empezaban hola, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Se tapaban los oídos y les dolía la cabeza. Entonces todos los chicos siempre llevaban de nuevo a las fábricas a los juguetes. Los dueños de las fábricas les dijeron a los juguetes: no hablen más, que a los chicos los aturden, se cansan. Se cansan mucho, mucho y se devuelven. Entonces los juguetes nunca hablaron más. Y todo volvió a la normalidad. Hasta que un día, siempre cuando los humanos se iban, empezaban bla, bla, bla o taparita. Fin. Muy bueno, Ámbar. Aclaramos que es un cuento de su autoría. Un aplauso, Doña, muy lindo, ¿eh? Bueno, antes escuchábamos a La Renga, ¿cómo es que se llamaba el tema, León? A tu lado. Y ahora, uy, esperen que arreglo el micrófono. ¿Con qué seguimos? ¿Qué venía ahora? Hay audios para escuchar. Hay unos, ya estamos para la tanda. Cuatro minutos. Ponemos el primero de los audios, el de Rosansky. Hubo hace una semana y media, dos semanas, la presentación de un libro, el libro que se llama El ex detenido desaparecido como testigo de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Este libro tiene que ver con un trabajo que inició Eduardo Luis Dualde, ya fallecido, y la coautora del libro es Fabiana Rousseau. Se presentó en la Cancillería el 18-19 de noviembre y quien escribe el prólogo del libro es el juez Rosansky. Tenemos algunos audios para escuchar, vamos a escuchar alguno ahora, comentamos y después seguimos en el otro bloque. Ahí están los juicios como rito restitutivo. Y a mí me parece importantísimo eso porque quienes hicimos y estamos haciendo ese tipo de juicios y lo vivimos, ese concepto de rito restitutivo que tiene mucho que ver, clave, con la reparación, con el efecto reparador, y termino con una anécdota que he contado en otra oportunidad que tiene que ver con el primer juicio, no el del 2004, sino el 2006, el primero después de la anulación de las leyes, que es el juicio de Miguel Echecolás, donde al finalizar una madre que no, su hijo desaparecido no era caso de ese juicio, pero ella estaba ahí todo el juicio. Y cuando terminó, hasta fallecía, cuando terminó, se me acercó y me saludó y me dijo, mire, dice, y se puso la mano en el pecho y me dijo, yo tenía una opresión durante 30 años en el pecho. Se me fue. Sacó la mano. Entonces yo, bueno, gracias, yo, él me hace llamado. Y gracias, y volvió a decirme, no, es que se me fue. Yo no, hasta hoy no pude encontrar otra forma de expresar el valor reparador que tiene la justicia en acto que esta anécdota de esta señora que estuvo 35 años luchando, 30 esperando algo, y en un juicio donde ni siquiera se estaba investigando la desaparición de su hijo, sintió que la opresión en el pecho se le había ido. Esa es la justicia en acto, es la justicia que nosotros queremos, queremos que toda la justicia piense así y queremos más libros como este que son realmente un regalo para la vida. Gracias. Bueno, interesante la anécdota que contaba el juez Rosán, que es el presidente del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, donde se juzgó a todo lo que tenía que ver con el circuito CANS, se llamaba, donde fue condenado Miguel Echecolás. Interesante el concepto de justicia, ¿no? Eso de reparación para aquellos que han sufrido. Me parece, la justicia en acto, lo llamaba él, ¿no? ¿Cómo? Justicia en acto, decía. La justicia en acto, la acción reparadora que tiene. Eso. Y bueno, digo, claramente en estas circunstancias la reparación tiene que ver con esto, con que un cacho de justicia, ¿no? Un tiro para el lado de los pobres, diríamos, usando alguna frase más popular. Pero, por otro lado, el reclamo, el libro se llama El ex detenido desaparecido como testigo de los juicios por los crímenes de lesa humanidad, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuán fuerte es para estas personas volver, tener que narrar lo que les pasó? Tener que, en cada uno de los juicios, ir a contar lo que les pasó. Sí, sí, gente revivir. Quizás nunca había hablado, como López también, uh-huh, ¿no? Que jamás contó lo que había vivido, la tortura, todo lo, uh-huh, que había. Y el juicio sí fue y lo contó. Y ahí fue y contó. Y bueno, que en algunos casos pase lo que pasó como con Julio López, realmente nos eriza la piel, ¿no? Claro, sí, sí. Y cómo siguen impunes, ¿no? Con algunos, y cómo siguen actuando de la misma manera, y cómo el mismo Estado sigue actuando, desapareciendo gente, torturando en las comisarías, ¿no? Uh-huh. Claro, cómo actualmente pasa eso. Yo lo entrevistamos a Rosansky hace un par de años atrás, con motivo del golpe, cuando decidimos entrevistar a gente que trabajaba, que por su trabajo se veía vinculada a causas de lesa humanidad, y hablamos con él y con una de las abogadas que trabaja en su juzgado, que habían armado como un sistema de cuidado a los testigos, porque hay toda una lógica de procedimiento, que el testigo tiene que estar en la sala mientras están los otros, y acá, para cuidarlos, para que no tuvieran que estar todo el tiempo con los represores, habían armado a un lugar, a una cuadra, donde estaban esperando los testigos a que le tocara, había acompañamiento de psicólogos, habían generado toda una estructura para cuidar a los testigos. Claro, pero en el juicio vos estás ahí, está tanto el que es testigo como el que está haciendo. Sí, y vos estás hablando y tenés a los represores. Con su familia y todo. Están atrás, es difícil. Que hay que ir a la tanda, vamos a la tanda y seguimos hablando de este tema. Soy Lara Carlo, integrante de Tercer Cordón, y para mí un compañero de clase es alguien con quien transitar el camino. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos a saludarlo ya a Hugo Blanco, quien se encuentra en Lima, Perú. La gente de la convención siempre ha sido combatida. Precisamente Hugo es lo que hizo la primera reforma agraria del Perú en los años 60. Y ahora también, y eso en los primeros días de la protesta ahora, que era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy unitaria. Y después, con los 2 asesinatos que hubo, bueno, la gente se puso a decir. Pero el método del gobierno es matar gente para que la gente se asuste y retroceda. Pero en el caso de la convención no fue así, porque mató 2 personas y la gente se embraveció más, salió a combatir más. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde, por FM Moreno.

no exclusivamente un poco por su contenido, pero sí por una relación particular con ese trabajo, que es el primero de Eduardo, acerca del ex detenido desaparecido en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Pero antes de entrar en eso, quiero hacer una evocación, porque como decían acá los compañeros y las compañeras, esto también es una evocación de Eduardo, y yo quiero hacer la evocación de Eduardo recordando que 2 años atrás, casi por estas fechas, se presentaba la reedición del Estado Terrorista argentino. Y hago pie en este alumbramiento, en esta reedición del libro. Para la reedición de ese libro yo hice pie en el alumbramiento de ese libro en 1983 en Madrid. Y recordaba entonces que ese libro fue un paso hacia el retorno, hacia afirmar que aquella noche, un paso hacia el retorno, hacia el desexilio, un paso hacia el retorno para el que Eduardo, militante, investigador, abogado, compañero, nos armó con esas páginas. Y digo, nos armó, y lo dije entonces a propósito, porque escribirlo fue parte del combate, y el retorno era parte del combate a la dictadura que se retiraba de la escena visible, del combate a la impunidad que no debían parar los crímenes, del combate a cualquier interpretación simplista de lo vivido y muerto por nuestro pueblo bajo el Estado terrorista. Nos pertrechó a quienes volveríamos enseguida, a los que íbamos a tardar más y a los que se quedaban, a quienes vivieron, resistieron, nacieron y crecieron en este gran campo de concentración que fue Argentina durante la dictadura. También lo escribió para los que decían que nada supieron, para los que aplaudieron por años y se cambiaron la camiseta cuando empezaba la retirada. Nos pertrechó con armas de la razón, del sentimiento y rigor científico para entender cómo, por qué, para qué y con quiénes y contra quiénes el Estado terrorista mató y desapareció física y simbólicamente, en un ejercicio pedagógico para que el efecto fuera duradero, para que no nos contrabandearan bajo discursos supuestamente justicieros la doctrina de los excesos, la de los dos demonios, la de la irracionalidad y la locura de algunos alucinados. Y cuando hizo la reedición, 15 años después, en el 99, nos siguió armando porque ese libro se reedita 15 años después en pleno menemismo. Nos pertrechó también para afrontar muchos interrogantes, dilemas y problemas de la Argentina postdictatorial, para los alcances y límites del juicio a los excomandantes, de los levantamientos cara pintada, del advenimiento del menemismo y los trayectos de construcción de la impunidad. Aquella noche de 2013 quise decir y dije, como hoy, desde la primera persona singular, sin pretender hablar en nombre de los sobrevivientes, que con el Estado terrorista Eduardo me pertrechó para esto que también son: sobreviviente, ex detenida desaparecida. En los primeros tiempos no fueron muchos los dispuestos a escuchar a quienes aparecíamos desde la desaparición, de aquel con morir, de los que no morimos del todo. Uno fue Eduardo Duhalde. A mi atormentada pregunta, ¿por qué no me mataron?, a la sentencia vulgar de si estás viva por algo será, él aportó tempranamente herramientas de comprensión sobre ese diseño represivo de exterminio que incluía, no como desvío, sino como parte del plan, de la racionalidad, de la planificación, dejar algunos vivos. Y si decidí repetirme como lo estoy haciendo ahora, es porque el libro de hoy, con escritos de Fabiana, de Victoria, de Carlos, de Eduardo, continúa ese derrotero para iluminar otro escenario, ese que nos coloca a los ex detenidos desaparecidos en el terreno judicial, cuando los tribunales está desarrollando un proceso inédito en el mundo entero, como prologa Rosansky. Inédito para abarcador de imputados y geografías, porque llegamos a este punto por la lucha empecinada de organismos de derechos humanos y del movimiento popular, porque el gobierno nacional desde 2003 los ha venido convirtiendo en política de Estado y ha gestado instrumentos jurídicos y de asistencia y acompañamiento en el trayecto de los testigos. Eduardo nos convocó a Judith Said, que no sé si habrá llegado. Eduardo nos convocó a Judith y a mí a leer su aproximación al tema antes de que fuera publicado en 2009. Este es un diálogo de tres que tiene más de 25 años de fecunda historia, aunque haga mucho que los tres no compartimos una mesa, aunque sí la acción y la pelea, nos dijo entonces. Como en el 83, este texto también fue para armarnos, y no solo a los testigos, no solo a los ex detenidos desaparecidos. Texto brillante, brillante por iluminador. Capacidad sensible de percepción para identificar núcleos esenciales de la condición del ex detenido desaparecido, que decidió comprometidamente asumirse testimonio asumirse testigo. Capacidad y profundidad para seguir las vetas de la cuestión en múltiples variables y encontrar la palabra justa para conceptualizarlas e impulsar a más profundizaciones y develaciones, le comenté entonces. Contó que lo escribió para responder un pedido de Fabiana Rousseau. Allí volcó, nos decía, las ideas que uno va acumulando en las reflexiones que me acompañan desde hace más de 30 años y que van decantando subliminalmente en nuestras cabezas, decía Eduardo, y agregaba, yo siento que todos estamos en deuda con el ex detenido desaparecido, como ser humano y como entidad política, que el discurso narrativo construido en torno a ellos carece de la profundidad necesaria y que muchas veces, más allá de la buena fe con que se ha escrito, resulta negativo o superficial. Ser sobreviviente, ex detenido desaparecido, liberado, testigo. Son ingredientes de una identidad hoy convocada reiteradamente al escenario judicial. Testigo, el que está para ver. Ex detenido desaparecido, el que estuvo allí para correr la misma muerte. Curioso que en parte nos define algo que decimos que ya no somos. Somos ex. Algunas notas para pensar esto de ser testigo. Pasaba Graciela D'Alèo. Sí. Interesante. Interesante, interesante el libro. Vamos a tratar de conseguirlo, leerlo. Está bueno. Eso, algo liviano para el verano. ¿Qué sé yo? Sin palabras. Bueno, sin palabras, sí, la verdad que es eso, sin palabras. Vamos a continuar con la dinámica del programa. Ponemos temita musical mientras tratamos de comunicarnos, León. Ciudad que una vez se me hundió. Quiero cruzar esta cruel realidad. Quiero cruzar de la mano con vos. Quiero zafar del estado el consumo, el mercado del tiempo sin tener reloj. Quiero saber si me sirve pensar. Quiero saber si me sirve ser yo. ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad. Saber decir si está bien. Saber. Quiero salir a perder y a ganar. Discutiré con tu Dios y mi Dios. Seguimos en Compañeros de Clase y estamos comunicados con Nicolás, que es parte del grupo de teatro Galiguey, que van a presentar el sábado que viene en el Teatro Malechal la obra de Griselda Gambaro, Nada que ver. Hola, Nicolás. Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, gracias por el llamado. ¿Hay función de teatro el sábado que viene? ¿A qué hora? No, el viernes que viene a las 21 horas en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal. ¿Cómo es que se genera esto? ¿Es por algún festival, alguna cosa, o es que solicitaron una fecha, están ahí? Sí, nosotros vamos a hacer el estreno de la obra ahí en el Marechal el viernes que viene. La obra la venimos ensayando hace 8 meses, y bueno, como se dio la oportunidad del teatro... nos encantó porque el teatro es grande, siempre va gente, está buenísimo, y nos pareció que la obra, aparte de una obra bien politizada, no militante como eran las primeras obras de Gambaro, nos pareció muy oportuno hacerlo en el momento político actual, llevarla a Moreno la obra, y después seguramente la vamos a llevar a otras ciudades de la provincia. Y Nada que ver, ¿de qué trata? Nada que ver es una obra que Gambaro escribió como novela en el año 1970, y es como una parodia de Frankenstein, ¿no?, del doctor Frankenstein, pero la hace pensando en la realidad de los campos de concentración de Argentina, ¿no?, en el campo ahí de los centros clandestinos de detención. Entonces Frankenstein es como un torturado, ¿no?, que se llama Tony, y Manolo, que es su amigo, creador, el padre, ¿no?, el doctor Frankenstein, Es como un torturador que en realidad es un doble agente porque es militante y traidor a la vez. Bueno, entonces de ahí sale un triángulo amoroso, que Brigitta María es la novia de Manolo, pero se enamora de Tony, pero como Manolo es un traidor, entonces ahí se arma como un caldo de cultivo perfecto para que Brigitta María sea asesinada, sea resucitada, así como la historia de Frankenstein y la novia de Frankenstein. Bueno, entonces ese, la idea es que hacer un registro de comedia y que parezca, digamos, una cosa más actual, ¿no? De la percepción que hoy tenemos de lo que fue la represión en Argentina a partir de la parodia de Frankenstein. ¿Y cómo es esto de tocar un tema tan pesado, podríamos decir, la represión, desde el lado del humor o del lado de la comedia? Es una posibilidad de generar un registro que no sea solo el registro del dolor, ¿no? Es la posibilidad de reescribir los significantes de la obra a partir de otros significados, ¿no? Proponer un nuevo juego de significados, sobre todo para despertar la reflexión de cómo funciona la memoria, qué es recordar, sobre todo recordar cuando uno está en esa situación al borde de la muerte, cómo la memoria puede generar pequeñas distorsiones en el terror. Y justamente cuando el espectador se ve como engañado por esa mirada distorsionada, puede él mismo recobrar qué es la versión correcta de los hechos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros en teatro llamamos efecto de distanciamiento, ¿no? Uh-huh. Se propone un nuevo juego de lenguaje para recobrar aquel juego de lenguaje que está siendo sustituido, y ahí se genera la conciencia política, por así decirlo. Y, a ver, ¿no han pensado, por ejemplo, en las críticas que podría tener el tomarlo con humor? Estoy pensando, por ejemplo, en la película esta de Benigni sobre los campos de concentración, que trajo tanta discusión, o obras, tomar en tono de humor estas cosas de la represión a veces genera rechazo. No es un tono de humor, no se trata de un tono de humor, se trata de trabajarlo en una clave de grotesco criollo, que es el grotesco de discípulo, que es cuando situaciones muy extremas se tornan un poco más accesibles para el público, sobre todo para el amplio público, para poder generar un sentimiento contrario, y algo que es muy, muy aparentemente alegre es muy trágico. Entonces, en la clave del humor grotesco, en realidad se generan inversiones, que es lo que permite que las cosas sean accesibles, y accesibles también a la reflexión política. Hola, ¿estás? Sí, sí. No, me pareció que se había cortado. Nicolás, ¿cómo es el tema con las entradas? ¿Hay que ir previamente a la Secretaría de Cultura para conseguirlas? ¿La entrada es libre? ¿Se paga algo? ¿Cómo...? No, la entrada es libre, gratuita, hay que retirarla durante la semana, a partir del lunes empiezan a distribuir las entradas, hasta momentos antes de la función, que es el viernes 4 de diciembre a las 21 horas. Viernes 4 de diciembre, 21 horas. ¿Y es la única función o hay previstas otras funciones de esta obra? Sí, por ahora es la única. Nosotros estamos gestionando para hacerla otra vez en febrero. Ajá. En Moreno. Hacerla otra vez en Moreno. ¿Y piensan también ponerla en otros teatros, en otras localidades cercanas? Sí, es que nos agarró justo una época de cambios de gobierno en todas las ciudades y todas las gestiones van a cambiar, entonces no tenía sentido de plantear para los primeros días de los nuevos gobiernos, porque era todo un caos y las cosas estaban cambiando. Si no, haríamos seguramente más fechas. Pero una vez que se normalice, ¿no?, que encuentre lo que las gestiones nuevas encuentren sus ritmos de trabajo, vamos a empezar a estar en otros lugares también. Bueno, estaremos en contacto a ver cómo les va con la obra y ver próximas funciones y eso, ¿sí? Sí, sí. Buenísimo. Y como se dice siempre, mucha mierda. Sí, ojalá. Mucha mierda. Sí, bueno, claro. Muchas gracias, Nicolás, por la comunicación, Muchas gracias a ustedes. Que tengan un lindo fin de semana. Un abrazo. Pasó Nicolás del grupo, ¿cómo era? Galigay. Bueno, el viernes estaremos ahí. El viernes yo no puedo porque tengo un compromiso previo, pero me hubiese gustado. Bueno, yo voy en su representación. Déale. Consiga dos entradas. Supongo y vaya con su compañera ir. A ver una buena obra de teatro. ¿Y si no quiero? Bueno, vaya solo. Voy o vaya acompañado por quien no quiera. No preguntamos si podían ir menores. ¿No? Bueno, ahí lo vamos a ahí lo podemos averiguar en Cultura cuando retiren las entradas, por eso, ejemplo. Eso. No, en el teatro. ¿En el teatro se retiran, no en Secretaría de Cultura? No. Yo la última vez que fui ahí a la Casa de la Cultura y no tenían. Y repartían en el teatro. Está lindo el teatro, ¿eh? Tampoco tenían en el teatro. Yo el otro día estuve, que presentó El Rastrillo su último disco. Sí. ¿Usted estaba o no? No. Había muchos. Tenía un conocidos, compromiso. Pero. A Mister Il. Estuvo lindo el recital que dieron los compañeros del Rastrillo. Sí, y son unos muchachos que tocan hace un tiempo. Yo con el Marechal había ido, no sé, los primeros años que estuve viviendo en Moreno, después durante mucho tiempo no estuve, y volví al Marechal recién el año pasado, cuando hicimos se hizo lo de Mujer Trova, ¿se acuerda? Ajá, sí. Ahí volví y me sorprendió el teatro, está muy lindo el Marechal. Ah, yo voy cada tanto, claro, voy seguido quizás. Yo no, colgado, no digo... ¿Viste estas cosas que pasan que uno deja de ir por mucho tiempo? No, y cuando volví, la verdad que me sorprendió. Bueno. Está muy... Sí. Digo, yo voy, las últimas veces que yo fui seguido. No estaba... Tampoco voy todos los fines de semana, pero... No, pero no estaba... Cuando fui yo, esto que... El plano inclinado sobre el que está la butaca, era el piso... Hace un montón. Hace muchísimo que no iba. Y recién fui el año pasado. Parece que se hizo una sala mucho más... Muy linda, sí, muy agradable para estar. Está. Sí, es muy está bueno. Sí. Hay se que tratar escucha bien también. Sí. Buena acústica, y me parece que más allá del gobierno municipal que esté de turno, hay que tratar de ocupar esa sala y que haya espectáculos gratuitos para todos, claro. Y que los vecinos de Moreno decide, se puedan... Quien decide es el que conduce, ¿no? Quien conduce al municipio. El igual resto... hay algún... Digo, hay que presionar no para que... No, ya sé que no es fácil, pero está bueno que aparezcan cosas interesantes. Bueno, yo había ido a una obra de teatro que también habíamos promocionado acá y que era sobre dictadura y un horno de ladrillos, que también... Bueno, ese día no había entradas. En el teatro tampoco, pero fui y me hice la cola religiosamente ahí en la puerta hasta que alguien dijo, ¿alguien está solo? Y ahí levanté la manito y me dieron la entradita. Una entradita. Eso. Muy después bien. Entró todo el mundo igual, sí. ¿No? Pero sí, hay que ir, hay que estar ahí en la fila. Está bueno, se está haciendo de noche. Se nos está terminando este último compañero de clase. ¿Qué nos queda? No nos queda nada. Casi nos nada. Nos quedó... ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy por aquí? Pasaron las noticias. ¿Qué pasaron noticia las noticias había que dar que no dimos? La del 12, que es la fiesta del Churri. Ah, sí, hay que prepararse para el 12. El 12, fiesta de cierre de año en el Churqui. Vamos todos. Espere que saco la tarjetita de la entrada. A ver qué dice. Llévate el lechón de fin de año. Hay una entrada para la fiesta de fin de año del Churqui el sábado 12, y se están vendiendo unas rifas que son 4 números a 40 pesos. Y bueno, los esperamos a todos por el Churqui. Yo tengo algunas para vender, si quieren, me compran. Ah, yo también. Si quieren, me compra. Yo le compro una a este y usted me compra una a mí. Cambiamos los numeritos. Cambiamos los números. Bueno, no, la otra noticia que nos había quedado por dar es: se está despidiendo de la Escuela Media 2, el compañero Sergio Sánchez, que se jubila a partir del primero de marzo, o sea que va a terminar este ciclo lectivo y ya después no vuelve a la escuela. Y bueno, vamos a ver si lo convencemos de que venga aquí al programa el sábado que viene. Aunque sea por teléfono. O telefónicamente, por lo menos, poder sacarlo, porque la verdad que toda una institución dentro de la educación en Moreno, digo, un personaje importante de así de es, las, en las han escuelas pasado Moreno. Varios sujetos por esa escuela y sujetas, acá tenemos a uno. Y sí, yo tengo a mi hijo, digo, la paciencia que le han tenido a Julián, él, Susana, Manolo, digo, todo ese cuerpo de profesores. Sí, una escuela que es toda una referencia acá en Moreno sobre participación y relación con los estudiantes. Por eso, bueno, no queremos dejar pasar. No sé si con los docentes, pero bueno. No sé, eso podrán hablar los docentes que están directamente ahí en la escuela, pero creo que es una escuela muy particular. a donde muchos docentes queremos mandar nuestros hijos, así que eso está hablando de la calidad de la escuela en algún punto. Sí, claro. Uh-huh. Bueno, sí. Bueno, vamos a tratar del sábado que viene poder entrevistarlos. Ahora no están ni Sergio ni Susana Lamela en... Porque están de joda. Están, sí, se fueron a pasear con los chicos el campamento de fin de año. Pero bueno, hicimos hoy compañeros de clase. Marcelo Rudy, quien les habla, Maximiliano Seifert en la conducción, compartida también con Adela Gambusi y Martín Coxuara, Alejandro Ami en las noticias, Sonia Sichero en la coordinación y producción general, León Álvarez Migliasi en la operación y puesta en el aire. Se acabó este compañeros de clase, hasta la próxima clase. Hasta el sábado, con saludos socialistas. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.